Hola, Anaís Castro. Hola, ¿cómo amigos, te va? ¿Cómo andan? Bien, ¿y tú? Yo estoy esperando un mail, lo voy a decir públicamente. ¿De la mamá de Choró? No, no. Ah, no. Puede ser. Eso es por WhatsApp. Scarlett, ok. No, me tiene que llegar un mail diciéndome tal día tenés que venir a rendir el examen de manejo. Ah. Yo. Son 10 días, pasaron 4. Yo te digo, tuve que hacer algo. Upa. Después voy a tratar de hacer memoria porque no me llegaba ese mail. ¿Y entonces? Tuve que modificar algo en la cuenta de mi Argentina, creo, o de... Sí, creo. Tuve que modificar algo en mi... Bueno, no me acuerdo. Una de esas para que me llegue. ¿Nos podemos juntar el fin de semana y lo vemos? Prefiero una noche cualquiera. Epa. Yo puedo. Ah, hoy tenés casual. Bueno, lunes o martes que no tenés casual. Dale. ¿Está bien? Fíjate que tenés que modificar algo. Yo estoy en esa misma situación igual. Mirá. Ya ayer me dijo mi profe que ya tenía que meterme a pedir los turnos, toda la cosa. No lo hice. Tengo que hacer... ¿Tres clases te quedan? Sí. Tres clases me quedan y rindo el examen de manejo. Puteada. ¿Qué es lo que más freno te cuesta de golpe hacer? Lo que más me cuesta hacer es adelantar autos. ¿Adelantar autos? Ajá. Pasar autos. Pasar autos. Eso. Claro. Eso me cuesta mucho. Eso me da mucho miedo. Como pasarme para el otro lado y esperar que no venga nadie. Eso me da un poco de susto. Pero de resto lo estoy disfrutando bastante. Hoy Diego Poggi me mandó un mensaje muy, muy lindo. ¿Qué decía? Ah, me puse re contento. Muy lindo. ¿Qué decía? Está nominado los Martín Fierro. La noche perfecta. Un ex programa de televisión. Un ex programa de televisión. Felicidades. El mejor late night que vi en mi vida. Bien. Bueno. ¿Sí? ¿Argentino? Argentino. Muy bien. Bueno, ¿y cómo andan ustedes? Muy bien. Chévere, por ¿qué están haciendo? Muy bien. Re contentos. Sí, todo bien. Hoy vino Oriana Sabatini, así que no son los primeros lindos que vemos. Claro, son unos bagres. Hoy ya vimos. Son unos bagres. Aparte, linda, aparte, a pasitos de ser mamá, una locura. No, ya fue. Por eso, ya, o sea, a pasitos posteriores. A posteriori. Muy bueno. Así que la pasamos. Tengo un libro, buenísimo. Saco un libro, podría quedarme acá, se llama, es una novela. Sí. Si te morís un día, ¿te gustaría que ella te abra? Re rara la pregunta. Ay, re rara. Pero por las dudas sí, a ver si se siente algo. Que te lo que pasa es que ella lo que hace es maquillar. Exacto. Claro. Te deja, a mí que me deje preciosa. Ay, sí. Dios santo. Digo, ay, no, qué feo, ¿no? Podrías decir, che, si vamos, está bien que sea cajón cerrado, ¿no? Sí. En caso de la región judía, pero si fuese abierto, ¿te pondrías una capelu como chiste final? Que te vas a ver. Que de repente abran y todo. Nadie final. Puede decir nada, ¿no? No. Pero en un momento decís, esto era así hace un rato. Bueno, che, estoy viendo algo raro, ¿no? Y todos haciéndose los. Bueno, puede ser. La fiesta de Blas. Puede ser. Sería y, el chiste final, ¿eh? ¿Qué color? ¿Qué color si elegimos? Habano. No, para mí tiene que ser rubia. Rubio, sí. Platinado. Puede ser. O los rulos, ¿no? Como un homenaje. También. Unos rulos. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, pero tuviste los dos pelos vos. Tuve los dos pelos, Ola, es verdad. ¿Fuiste rubio y tuviste rulo? Tuve lacio. Pelo lacio hasta los 12, 13 y hay rulos y hasta este presente. Qué loco eso. Pero lacio tu pelo, ¿eh? Claro. Lacio. Pero mi pelo no es así. Bueno, él lo tenía naturalmente planchado. Claro, ¿así? Sí. ¿Y cómo pasó lo de los rulos? ¿Tiene una permanente? Se fue enrulando y quedó. Y después rulo. Se fue, se enojó. Y después se fue. Sí, claro, pasó por pruebas estadías. No cargues. ¿Cómo te voy a cargar al revés? Estás haciendo estoy una ironía, relatando tu historia. Estás haciendo una ironía para algo que a mí me duele mucho. Soy tu host. Bueno, claro. En este show. Está rara, Julieta, últimamente. Re. Ustedes dos están raros. Re. Odio, po. Si nosotros entramos acá y se siente. Pasa algo, es como. No, es que está el aire apagado, eso es lo que sentí. Eso es lo que es. El aire apagado. Desde la una de la tarde. Muchachos, hay que prenderlo. Sí. Tremendo. ¿Cómo patean la pelota para afuera estos dos? Dios mío, prendan el aire, abran las escuelas. Orco. Se quedan con Olvídate de Todo, Anaís Castro y Diego Poggi. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la tarde. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy recibió una carta de un pariente lejano de Italia. Emocionante, pero entendió solo el 30%. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hoy quiero desconectar y encontrar a él. sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Dieguito, Ani, ¿cómo va? Yo hoy me quiero olvidar que tuve que salir antes del laburo porque mi hija se quedó encerrada en mi casa. Nada, me quiero olvidar de eso, gente. Besitos. Beso, mi amor. Piensa en la parte positiva. Te fuiste antes para tu casa, llegaste más temprano. El vaso un poquito medio lleno, a veces no es tan odioso, a veces sí, pero a veces no. A veces no, amigo, bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo, acá estamos en Urbana Play, jueves 30 de abril. Hola, Nadie Castro. Hola, Diego Poggi. Todo tranqui, último día de abril, mañana primero de mayo, loco. Feliz día para toda la gente que labura, para todos los que están buscando laburo. Y feliz día también anticipado para toda esa gente que quizás nos escucha desde el laburo y mañana tiene el día libre y no nos va a escuchar. Y si vos no tenés ganas de laburar, no te mandamos un beso. No, a ti no. No, al que no tiene ganas de laburar, no, a vos no te mandamos nada. Igual, bueno, amigo, ¿cuánta gente labura sin ganas? También está bien. Yo, 11-68-61-104-3-47-75-66-88. Dos teléfonos para que nos digan cómo está la calle también y también, obviamente. ¿De qué se quieren olvidar? Obvio. Ay, chicos, la cantidad de mensajes que yo recibí ayer a mi teléfono. Por la barbaridad que dijiste antes de terminar el programa. No, y además que Agustina Duque me recortó y me subió. O sea, no le importó nada. Se mandó, si ustedes no saben lo que pasó, Anaís Castro anoche estaba leyendo un chivo, un PNT de nuestra querida chef Gaby Bringas, que nos da de comer. Se ha confundido, en vez de decir, ¿qué estabas diciendo? No lo voy a repetir. Pero mucha gente me mandó mensajes y había Estaba gente... diciendo envoltini de carne y también estábamos hablando de unas pavas, no sé, que era una comida. No, unos envoltini riquísimos. Claro, unos envoltini de carne y también dijo envoltini, en vez de decir pollo, dijo un envoltini de porro. ¡Uy! Claro. Gaby nos deleitó con dos menús espectaculares. Eso pasó ayer. Por un lado, dos especialidades de los menús de sus viandas, que son los envoltinis de carne relleno de jamón y queso y envoltini de porro de pollo. Y hay mucha gente. Tengo un silencio aparte de un segundo, dos segundos. Estamos en el medio de un chivo. Me entendés que nos sacan la comida. Pero me escribió un montón de gente diciéndome como que si yo lo había hecho a propósito. ¿Cómo lo voy a hacer a propósito? ¿Dónde venden? No, pensé que te había escrito un montón de gente para ver dónde se compraban. No, diciendo que lo había hecho a propósito, pero no, chicos, de verdad no. Puede pasar, le mandamos un beso gigante a Chef Gaby Bringas, que siempre nos da de comer en el programa los miércoles, la pasamos muy bien. Sabe que no fue mi intención. ¿Me escribió después? Ay, ¿qué te dijo? Después te dijo nunca más. Después te digo. Después ¿Hemos te perdido digo. Los envoltinis? No. Bueno, amigos, así que cualquier cosa, con Ani hablan esas cosas raras, le escriben arroba Anaís Castro-bajo. Che, y síganos, ya que estamos arroba Olvídate de Todo 104.3. Creo que estamos a 2.000 personas de llegar a los 50.000. Claro. Síganos, porque si no nos van a rajar. No. Arroba Olvídate de Todo 104.3. ¿Ok? Tres, claro. Te cuento. A ver cómo está la calle. Buenas tardes, noches, Olvidaters. Me llegó rara la comida ayer que Ani recomendó. Estuvo muy buena. Ve que tanto con esto. Estuvo muy buena, pero me llegó rara ese sabor. Están todos haciéndome bullying. Y sí, boludo. Que las últimas 24 horas. Fue un gran momento. Está en arroba Olvídate de Todo 104.3 si lo quieren ver de nuevo, lo quieren compartir. Atención, te cuento cómo está la calle. Motociclista atropellado, ¿dónde? En acceso norte, kilómetro 17. Esto es altura. ¿Estás altura, viendo? Karma instantáneo. Bueno, porque estamos comiendo. Papame. Altura Paraná, sentido norte. Esto porque me comí un envoltini de por. Sentido norte, un herido, carril rápido obstruido, se registran demoras, circule con precaución, dicen por acá la gente de Autopistas del Sol. Tren Roca, Ramal, Bosques, vía Temperley, con servicio limitado entre Plaza Constitución y Claypole por colisión con una persona. Tremendo lo que está pasando todos los días en el tren, es una locura absoluta. Y a ver qué estamos diciendo. Claro, mañana, viernes 1 de mayo, hay estacionamiento permitido en las avenidas. Donde está prohibido estacionar, los días hábiles de 7:21, bueno, te dejan. Y a ver qué más tenemos por acá. Subte funciona como día domingo y feriados de 8:22. Y Ecobici funcionan los pases intensivos, recreativos y turísticos. Muy ok, bien. ¿Qué sí. más? A ver. ¿Cómo está la calle, hola, amigos? Amiguitos. Reporte de tránsito. Hoy se describe únicamente con una palabra. ¿Cuál? Paciencia. Así es. Mucha paciencia. ¿Sabe por qué? Paciencia y paz en ese espíritu. Mucha gente se vino con el auto a Capital o a laburar porque hoy ya capaz que arranca viaje para algún lado, claro, o ya empieza a vivir, exacto, el fin de semana largo. Y sí, la gente así vive con anticipación. Paciencia, amigos. Paciencia. ¿Uno más? ¿Tenemos algo por hola, ahí? Hola, chicos. Sí, obvio. Me quiero olvidar del semejante garrón que me comí en la autopista yendo a Ezeiza a llevar gente. Insoportable. Ay, no, llegar, claro, al aeropuerto de Ezeiza, 2 horas y media del centro. No, mi amor, claro, a veces dices como, ¿valía la pena este viaje? ¿Valía la pena de verdad? Pero bueno, amigos, si estamos listos, le mandamos. ¿Arrancamos, ponemos primera? Obvio, ponemos, claro que primera, sí, amigos. Empezamos el programa, hasta las 10 de la noche estás en Olvídate de Todo. Y hace un rato me encontré, hay unos chicos que tienen un emprendimiento que me parece espectacular, que se llama Eterna, que hacen un club de previas. Ok. Y ellos pusieron un post que dije, ¿cuántas cosas habrán nacido de la misma manera? Dice, nadie nos dijo cómo hacer esto y lo hicimos igual. Obviamente, okay, explican toda esta situación de las ganas que tenían de armar todo su emprendimiento y toda su cuestión sin tener un emprendimiento de ese estilo de ejemplo como para seguir, seguir los pasos, claro, y todo eso. Y yo siento que hay un montón de gente emprendedora que hizo las cosas sin instrucciones. O sea, okay, no tenía ni idea de cómo hacerlo y lo hice solito. Pero no solamente emprendedores, cosas, no, que puede ser también cosas que hiciste en tu casa solo. Totalmente. Sin que nadie te dé una mano. No tenía ni idea de cómo reparar el inodoro y lo reparé. No, muy bien. Claro, o sea, no tenía ni idea y lo solucioné yo solito. El otro día puse un caño del extractor ¿viste, de la cocina? Sí. Busqué en Google, dije, a ver qué tengo que comprar, busqué las medí, todo. Claro. Terminé, fui a la cingería, que esto que lo puse. Espectacular. ¿Y lo lograste? ¿Lo resolví? ¿Perfecto? Sí. No, me encanta. ¿Ves? Yo quiero hablar con este tipo de personas que logran con su propia autonomía resolver situaciones de las que no tenían ni la más pálida idea. Ok. Porque, ¿qué pasa? Yo soy una persona que busca quien lo resuelva. Ok. Y siento que también es una habilidad. Ok. Como decir, bueno, no, yo no lo sé hacer, pero inmediatamente te busco quien lo haga. Pero hay gente que no, hay gente que dice, me voy a poner esta tarea al hombro y la voy a resolver y voy a aprender solo o sola cómo se hace. Tengo un amigo que así le pasó hace muy poco con la reparación de un bidet y tuvo una curva tremenda de proyecto en donde creyó que lo había arruinado todo. Dijo, no solo es que no lo logré, sino que lo empeoré. Y finalmente logró darle la vuelta y ahora sabe arreglar espectacular. Problemas con tuberías, ¿entiendes? No, chicos, la gente, los que arreglan cosas en la casa se van a hacer millonarios. Toda la gente que estudió ingeniería, sí, claro, de sistemas, todo eso, cagaron. Si sabes, sí, electricidad, sí, todo lo que tiene que ver con el agua. Es que estoy buscando como a esas mentes que siguen sabiendo hacer cosas. Porque fíjate que incluso pasa con el tema de las recetas. Piensa en que antes nosotros comíamos platos espectaculares de nuestras abuelas y las abuelas sabían cómo hacerlo. Y sabían todo. ¿Sabían? Sabían todo. Sabían, y tú querías aprenderte la receta de la abuela. Bueno, por eso, entonces, a partir de este momento te decimos el teléfono, tenemos unas ganas que nos llames, sí, y nos cuentes qué hiciste eso solo. Lo hice sin las instrucciones. Yo solito, nadie te explicó nada, buscaste, claro, data, te interiorizaste, capaz, pero vos solo, no le pediste ayuda a nadie y eso vale doble. 4775-6688 y 1168-61-1043. Para, en un rato tenemos secretos, hoy vamos a estar hablando de familiares, ¿verdad?, desubicados. Ay, chicos, porque tengo un historión. Tenemos una historia que no saben lo que es, amigos. No se puede creer. Por favor, lo hice sin las instrucciones, yo solito, eso es lo que estamos hablando ahora. Exacto. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. A mí me pasó que se me cortó la correa del auto. Sí. Y agarré. Y bueno, compré los repuestos y miré un video de una persona que hablaba en turco, no sé qué. Y viendo cómo lo hacía, lo cambié y salí andando. Después tuve que moverle unos puntos porque el mecánico me dijo, fíjate que quedó sonando mal. Pero lo solucionó. Y después le pidió ayuda al mecánico, al final. Claro, como es que se lo ahorró, pero después le fue a preguntar. Que además con temas mecánicos, yo pasaría por ese último chequeo. Sí, amigos, hay que ir. Che, me parece que está Jessy del otro lado. Jessy, hola, Jessy. ¿Qué hiciste vos sola? Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, ¿y tú? Ay, vengo llamando un montón y nunca me podía comunicar. Ah, y era tu día hoy, mi amor, bienvenida. Sí, sí. Yo hace un año más o menos me hice la casa de construcción en seco, o sea, de steel frame. Hice todo el enduido. No, buenísimo. Lijado, porque bueno, claramente lo hice por una cuestión económica, porque me ahorré la mano de obra. ¿Cómo claro. te quedó? ¿Cómo te quedó? Divino. No, y, o sea, los detalles, pero yo estoy muy orgullosa. ¿Armaste tu casa con tus propias manos? Sí. No, chicos. Amiga, es espectacular, el mejor ejemplo. ¡Qué espectacular, Jessy! Me encanta. Y pará, ¿y dónde buscaste? ¿Buscaste data, videos en YouTube, me imagino? ¿Buscaste algún claro. TikTok, alguna...? Sí, de alguna... sí, tuve un par de... También fui a averiguar en la casa de pintura, que me dieran, que me asesoraran. Y sí, compré todo el enduido, compré todos los materiales y me mandé. Estuve mucho tiempo. No, claramente que si lo hubiera contratado a alguien, hubiera tardado mucho menos, pero bueno. Claro, obvio. Pero hay algo de verla terminada después de que la armaste tú con tus manos, que es como, esta es mi casa. Sí. O sea, no solamente sientes como la propiedad, sino la realización. Y además esas casas es espectacular porque literal te viene como si fuese un Lego. Sí, es como que te vienen las partes, obviamente, pues tienes que vestirla, ¿no? Sí. No, está buenísimo. Igual, si te queda algo mal, le pones una planta adelante o un cuadrito. Y chao. Y un cuadro. Yo dije lo mismo, dije, bueno, ¿viste? Acabo de Oye, ver un cuadro. Te pregunto, tema techo. Sí. ¿Cómo lo solucionaste? El techo fue, terminaba después de lijar, literalmente blanca, parecía un fantasma. No, aparte del cuello todo doblado, amiga. Sí, sí. ¿Pero qué pusiste? No, pero decía el techo a nivel, o sea, ¿cómo lo construiste para que no se te meta el agua, para que aguante, para todo eso? No, la casa me la hicieron ellos. Yo lo que hice fue el enduido de la perfecto. Punta de las placas de Durlock. Perfecto, okay. Igual, perfecto. Un montón de laburo. No tanto. Ojalá hubiera podido, no tanto. Claro, no. Dije, bueno, pero puso entonces techo. Cortale. Yo pensé que había hecho toda la casa. No. Dije que hice la casa entera. No, es verdad. Tienes razón, Jessy, tienes razón. No, igual es espectacular lo que hiciste. Walter. ¿Nos cortó? No. No. Ah, no, nos está Jessy. No, nos hizo asustar Walter. Acá estoy. No, Jessy, mi vida, me parece felicitaciones. Hermoso. Felicitaciones. Gracias. Beso, mi reina. Bueno, un beso. Te escucho siempre. Muy bien. Gracias. Bueno, atención, estamos hablando de lo hice sin las instrucciones, yo solito. Está Martín en línea. Hola, Martíncho. Hola, chicos, ¿cómo andan los videos? ¿Todo bien, mi amor, y tú? ¿Todo bien? Todo tranqui, volviendo a casa, terminando. Me alegra. Bueno, queremos escuchar tu historia. ¿Qué hiciste? Mirá, les cuento, yo hace 10 años, más o menos 12, soy administrativo. Y bueno, por cuestiones del laburo me mandaron a otro lugar donde esos puestos están ocupados. Sí. Así que me dijeron, mirá, bueno, hay que trabajar, tenemos que hacer estos muebles, hay que arreglar unas cosas, carpintería, herrería, vos sabés. Pero por supuesto, ¿cómo que no? ¿Cómo no voy a saberlo? Ni idea, claro. Ni idea. Y bendito YouTube, hola, ¿cómo estás? Aprendí a soldar, aprendí a hacer termofusión, aprendí a hacer carpintería, usar todas las herramientas hace un año más o menos. Y ahora me estoy dedicando más íntegramente a eso. Algo que empezó como una picardía. Hoy es tu laburo, tremendo. Qué bien que te salió. Por el mismo lugar. No, ahora espectacular. Ahora arreglo todo. Cada buchito me llené de herramientas. Pero mágicamente, de no saber nada, la fuerza me hizo aprender. Quiero hacerte una pregunta, perdón. Sí. ¿Cuál es ese sentimiento? Pensémoslo juntos, entre los tres, o capaz lo tenés reclaro vos. ¿Hay un sentimiento que te surge, digo, de poder hacer tus propias cosas? Sí, sí. Digo, de sí. ver todo finalizado. Sí. De, o sea, del before al after, del antes y el después. Digo, que, yo le iba a hablar exactamente de lo mismo. ¿Qué es eso que sentís? ¿Sabés? La satisfacción más grande es hacer las cosas, terminarlas sin haber tenido las herramientas y el conocimiento. Entonces decís, si logré todo esto con lo poco que tenía, lo poco que sé, imagínense si sé y tengo todo. ¡Qué locura! Y si laburas en equipo, si laburas con más gente, imagínate lo que puede hacer uno solo, imagínate. Tremendo. Además, claro, además con uno. Entiendo que hay algo que pasa con las neuronas, de empezar a generar nuevas conexiones neuronales, como que esto parte de la frustración. Mientras estás aprendiendo a hacer algo que no sabías, ahí se generan nuevas conexiones neuronales y eso te ayuda a que no te dé algo Alzheimer. Malo. Como, claro. Sí. Exactamente, o sea, como de dártela, pero intentando aprender algo nuevo, se van generando nuevas conexiones que te ayudan a prevenir enfermedades neurológicas. Amigo, vas a estar súper bien entonces. Es fantástico el proceso como de verdad de aprender y además por necesidad y empuje propio. En vez de bajonearse por decir, che, exacto. Antes estaba en una oficina, tranquilo, y ahora haciendo esto, que me ensucio, todo. No, al contrario, yo estoy chocho. No, qué capo. ¿Y no te pasa esto como decir, todas las veces que tuve que llamar a alguien en la casa para que hiciera esto y ahora lo pude haber hecho yo solito? Y ahora es al revés, me llaman de mi casa a la casa de mi suegro para que yo haga las cosas. Digo, la puta madre, no hubiese dicho nada. ¡Claro! Me quedaba calladito y no me llamaban todos. No, nada, espectacular, nada, mi vida, me encantó, te felicito. Te mando un abrazo. Hasta luego, chicos, gracias. Chao, mi amor. Todo. Un beso, muchas gracias. Me encantó, espectacular. Amigos, estamos hablando de todas estas veces que no tenías ni idea de cómo hacerlo y lo hiciste igual. Para mí vale doble. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. Lo que pude arreglar fue el cambiar el sifón de la de abajo de la mesada, de la cocina. Está muy bien. Sin instrucciones. Sin y perfecto. Alguna. No goteó más. ¡Qué maravilla! No, aparte empezás a pedir presupuestos. Uno te pasa un palo, otro te pasa medio palo, ay, claro, otro te pasa un palo y medio. Entonces no tenés noción de cuánto sale. Después, por ejemplo, te compras algo por la página donde uno siempre se compra todo, o vas a la ferretería, le haces dos preguntas al ferretero. Che, ¿cómo puedes? Ves un video en YouTube. Y decís, boludo, gasté 70 lucas. Claro. O sea, y esto era un palo. Exactamente. Claro. Igual ahí también, quizás en ese ejemplo. Capaz que explota algo en dos semanas. Pero la persona que estudió para hacerlo, digamos que. No es el tiempo que te lleva, es haber aprendido a cambiar el tornillo, ¿no? No, igual también sabes para qué está bueno saber todo por si algún día alguien te quiere cagar. También. Olvídate. No, esto lo necesito hacer en dos días. No, boludo, esto se compra acá, lo compramos, te lo voy a comprar yo. Claro. Está bueno uno conocer todo o saber para que no te cague. Eso es verdad. Para que no te... Hola, a ver quién está del otro lado. Hola, me llamo Camilo. Hola, Camilo. Tengo 13 años y cuando tenía más o menos 7 años aprendí a hacer la vuelta al mundo con la pelota de fútbol. Buenísimo. Soy de Lanús y soy hincha de Boca. Buenísimo, chau, mi amor. Chau, me encantó, te felicito. La vuelta al mundo es tipo cuando la patea y la recoge con el piecito detrás, ¿no? Espectacular, eso es claro, y lo aprendió solito. Yo ni solita ni con instrucción. Bueno, pues puede ser. ¿Sabes qué? Hay otro hito muy grande dentro de esta misma conversación que puede ser una pestaña que quizás a alguno de ustedes les haga algo de ruido, que es esta gente que sentía que no estaba lista y lo hizo igual. Ok. Como que bueno, está bien, yo tenía algo de instrucciones, pero yo sentía que no estaba preparada para esto. Pero lo hiciste igual. Y lo hice igual. Lo hiciste igual. Eso también vale. 47756688. Nos encanta escucharlos a ustedes, ¿eh? Hombre, mujer, los que tienen ahí con ganas de charlar, nos llamás y hablamos un ratito. Siempre nos gusta escucharte acá en Olvídate de Todo en Urbana Play. Hola, Flor. Hola, ¿cómo va? Hola, Flor, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Bueno, yo no construí casas ni hice muebles así. Pero estoy muy orgullosa de mi logro, que se relaciona con mañana también, porque es algo que comemos tradicionalmente, que es que hice un locro. Me encantó. Seguir la receta de mi abuela. ¡Ay, me encanta! ya va. ¿Lo hiciste siguiendo o sin seguir? No, sin seguir la receta. Sin seguirla. O sea, ¿lo aprendiste? No se la pedí a ella, la fui buscando en internet, así un par de recetas, pero no seguí el de ella, porque siempre le mangueo recetas, pero esta vez me hice la loca. Claro, dijiste, ¿sabes qué? Tengo que ser autosuficiente y tengo que solucionar cómo hace el locro del primer... ¿Lo probaste o no? ¿O mañana? Sí, quedó buenísimo. ¡No, oh, qué bien! ¡Me encanta! Igual cocinar así generosamente para muchas personas, también te genera un grado de satisfacción enorme, o sea que tú... Y más si era algo que todo el tiempo tenías que pedir ayuda de cómo hacerlo. O sea, claro. Y además finalmente ahí es como que se consagra tu propia receta. No, espectacular. Como este es el locro de Flor. Qué bien que te salió. Claro. Y en un tiempo van a decir, ¿te acordás cómo hacía el locro, Flor? ¡Ay, sí! No, espectacular. No, me encanta. Che, ¿se juntan en tu casa? ¿Qué onda mañana? No, mañana, bueno, sí, vamos a ver. No lo hice igual hoy, ¿eh? Eso es del año pasado. Mentirosa. No, ese año no. Casi te caemos. Mañana hay que hacerlo. Y lo he hecho vegano incluso. Así que imagínate qué versatilidad que le metí. Ella. ¿Vegano por vos o vegano por alguien? No, por otro. De tu familia. Está muy bien, encima considerada. Bueno, mi cielo, mañana a disfrutar. Y bueno, si te provoca hacer locro mañana, mándale nomás que ya se sabe su propia receta. Dale, puede ser, me levanto tempranito y lo mando. Claro. Muy bien. Chao, mi amor. Un beso. Gracias, chicos. Gracias. Feliz día mañana. Muchas igual, gracias. Para vos también. Ay, chicos, yo quiero aprender a hacer así como ella. ¿Un locro? No, las caraotas de mi abuela. Ah, siempre decís eso de las Siempre lo digo. Igual. Yo quiero, nunca las hice. Ya lo hablamos ayer, hace 2 años que nos viene prometiendo las arepas. Dice que solamente las hace en la casa. Y nos remiente. Déjame en paz. Te invité para mi casa y no viniste. Lunes o martes les voy a traer, mirá, y las voy a cocinar, se les voy a traer unos chipá. O las chipá, no sé cómo se dice, chipá. Yo igual les traje algo hecho por mí. No recuerdo. Traje budín de pan, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Para todos. Sí, pero algo de Venezuela. Ah, de 4. un budín bueno, de pan. Pero va lo compramos cielo, acá a la vuelta. Va para el cielo y va llorando. O sea, uno le hace algo y se queja pero igual. Pero hacenos algo de tu cultura. Tráenos los chotitos de queso, ¿cómo se llaman? Los cositos. El tequeño. El tequeño. 4775-6688-11-6861-1043. Lo hice sin las instrucciones yo solito. A ver, hola. Tardes, ¿cómo están? Bueno, en mi caso de una casa vieja, tiré el baño abajo y lo hice todo nuevo. Me hice las rejas también. ¿Las rejas? A ver, aviso para ir de frente de haber visto a mi viejo siempre que me enseñó todo desde chico y adolescente. Y bueno, me tocó poner el pecho a mí después y bueno, así fue. Maravilloso. De Mataderos. Feliz día mañana, chicos. Feliz día. Gracias, mi amor, también para ti. Muy bueno, ¿eh? Bueno, yo creo que igual esto que él dice de como lo aprendí de mi viejo, que lo vi, no sé qué, ustedes acá le llaman, lo atamos con alambre. Uh-huh. Mi abuelo era así, o sea, en Venezuela se llama como mecate, se le llama como al alambre. No es el mismo alambre, es más bien como el mecate es como de... ¿Maduro o no? No, no porque no es de metal. Es como si fuese de paja. Sí. Pero un mecate. Ok, un mecate. Claro. Y lo ataba con mecate. Mecate en Dios. Sí. Mecate. Todo así, todo lo resolvía. Lo atamos con lo que tenía mecate. Claro. Es una cuerda soga de lazo grueso, ajá, originario de México también puede ser. También. Fabricado tradicionalmente con fibras vegetales como el. Exacto. Enequén Ixle o el Mahuey. Exactamente. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Compartimos hoy, muchas cosas con la cultura. Es como el yute, ponele. Es como ajá, el. Exactamente. Como el yute, como una cosa exactamente. Medio. Exactamente. Así. El ovillo. Ajá. Claro. Con eso lo ataba, él ataba cosas. Muy puerto de frutos. Sí. Muy tigre, muy puerto de frutos. Que hoy además lo usan para hacer adornos. Claro. Mi abuelo con eso te construyó una casa. Claro, ahora se usan mucho las lámparas de como de hilo. También. No, de este coso. Deshilachado y toda la cosa. 4-7, un polvo juntan. 4-7, sí. Yo estuve viendo una, pero el otro día fui a verla a una casa de iluminación. Tiene una cantidad de tierra. Dice, no, es nueva. Dice, la tenemos acá hace un mes. Si no. Un mes juntó esta tierra. No, ni en pedo la pongas. 4775-6688. Hola, buenas noches. Yo hace 2 años me propuse empezar impresiones 3D teniendo unos conocimientos básicos, ¿no? De modelado y nada, dibujo técnico. Ah. Me la compré, la armé y la verdad que me fue mejor de lo que creía. O sea, pude muy bien, amigo. Pude sacar muchos laburos, cubrir el costo de la impresora en sí, ganar guita, así que buenísimo. ¿Qué más? Un montón, ¿qué ya más está? Se necesita? Saludos, chicos. Saludos, feliz día. Hay un muchacho en Uruguay. Sí, Uruguay. Ay, chicos, que hace unas cosas con la impresora 3D. Sí, copadas. Pero demasiado increíbles, o sea, hizo una especie de portallaves. Sí. Que es como un garaje. Sí. Que lo pega en la pared. Sí. Y el llavero es un autito. Ah, re lindo. Entonces llegas y se abre el garaje. O sea, es como retráctil. Y allá adentro estacionas tu autito con la llave. Con imán, debe tener como un imán o encastrado. Chicos, es fantástico lo que hace la gente con las impresoras 3D. Las impresoras 3D no salen caras, amigos. Hay unas que, o sea, salen caras, pero digo, no es que... Sí. Antes salían un montón, antes salían 5 millones. Ah, o locura. Sea, salían 5 mil dólares. ¿Y ahora? Ahora ponele, hay unas de 1.200, 800, 1.200... Pero que son muy... Se autocalibra, no tenés que hacer nada. Imprimís el celular, te bajás algo gratis y podés hacer cosas muy zarpadas. Es muy loco. La Bambú Lab se llama. Me da impresión, la verdad. Muy bien, Walter. 4775-6688. Hola. Hola, soy Felipe, tengo 10 años. ¿Qué hace, Feli? Soy scout e hice un mástil sin leer instrucciones. ¡Oh! Haciendo nudos yo solo. ¡Buenísimo! Muy bueno, ya ahora podés atar a la familia. No. Podés atar a la familia y pedirle un rescate, no. Algo. Los sueltos y me depositan en el Mercado Pago tanta guita. No, no es ese mismo, no es ese mismo nudo. No. No. ¿Cómo sabes vos de nudo? Porque ese es un mástil. No. ¿Qué sé yo? 4775-6688. Hola, Fabio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, amigo? Hola, Fabio, bienvenido. Bien. Olvídate de todo. Si recién se suman, vamos a hablar ahora con Fabio de las cosas que hicimos sin instrucciones, las que hiciste vos solo. Solito. Yo lo que hice solo, mi casa. ¿Cómo así? Otro que se hizo su casa. No, pero esta la hizo completa, ¿no? Exacto. Compré un terreno y yo nunca en mi vida pegué un ladrillo, pero me interesaba mucho el tema de los containers. Entonces compré los containers. No me la container. Exacto. Sí. Y bueno, empecé a buscar planos en internet y todo lo que eran, no sé, videos donde te explicaban cómo tenías que hacerlo. Que encima hay un montón. Muchísimo, muchísimo. Es decir, llega un momento que te mareás, no sabés qué modelo elegir, nada. Pero bueno, y tengo formación técnica, entonces agarré las herramientas y empecé. Muy bueno. Buenísimo. Todo. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué pusiste? ¿Uno? ¿Pusiste dos? ¿Los armaste en L? ¿Uno arriba del otro? No, le puse tres a la par. Tres containers a la par, los abrí adentro para ampliar los ambientes que pasaran los planos. ¿Sí? ¿A la par qué sería? ¿Tipo un hilera o pusiste uno al lado del otro? ¿Eso te iba a decir, en horizontal? Uno al lado del otro, son quedó de 7 metros por 12. ¡Hermoso! Perfecto. Amigo, re bien. Sí, sí. Y bueno, nada, amoladora, nivel láser, y agujereadora, soldadora. Buenísimo. Y después hice... Lo revestí todo con material aislante, le hice el durlo, lo pinté. Lo único que di a hacer solamente fue la parte eléctrica, porque como claro. lo hice totalmente eléctrico, no puse gas, entonces necesitaba algo que estuviese bien. Muy bien hecho, no, y además la electricidad, con la electricidad no se juega, ¿no? Así que, sí, no. Escúchame, y con el tema de la refrigeración, ¿qué onda? Porque a mí también me llama mucho la atención los containers y siempre me pareció como... que el problema sería quizás el calor o qué onda eso. ¿Lo revestiste? Exacto. Vos lo tenés que decir, se le pone toda perfilería adentro. Fibra. Exacto, se le pone... después yo le puse lana de vidrio. Ahí. ¿Lana del rey, no? Formas de hacerlo. No, porque cuando fuiste ahí se no te dijeron. Si había, porque a veces hay un poquito de lana del rey, hay un poquito de fibra. Artista de la palusa. Lana del rey continuamente, sí. Está muy bien, está buenísimo. Bueno, y no, después, normal, es decir, tengo la temperatura de una casa común. Claro. Es lo mismo. No, hermoso, me encanta. ¿Y le hiciste adentro con Durlock tipo divisiones? ¿Tienes habitaciones o lo tienes como un solo ambiente común? No. Tiene cuatro habitaciones, dos baños, ¡fantástico! Living, cocina, comedor. Sí. ¡Qué éxito! Sí, quedó, espectacular. Quedó. Me mandá fotos, después queremos ver. Esas cosas me fascinan. Queremos chusmear. Te vamos a llamar. Dale. Qué bueno. Para, y quiero que me digas cuánto tardaste, del principio hasta que estás... Me llevó, desde que empecé con el terreno, a empezar a hacer los pilares para poner los containers, hasta que me mudé, me llevó 3 años. Muy bien. 3 años, espectacular. Pero hiciste vos, espectacular. Sí. 3 años trabajando fuera del horario de trabajo, porque yo me dedico, trabajo en una empresa, nada que ver con esto. Claro. En tu tiempo libre ibas haciendo eso. Ibas haciendo su casa. Terminaba, fichaba cuando salía del laburo, ponerle a las 2 de la tarde, y me venía corriendo para el terreno con las herramientas en el baúl del auto y dale, hasta que se hiciera de noche todos los días durante... Tremendo. Y te hago la última pregunta, Fabio. ¿Sabes más o menos en proporción cuánto te ahorraste de hacer tipo la casa de otra manera, con otro tipo de estructura más tradicional, llamando gente? ¿Te ahorraste la mitad? ¿Ahorraste más de la mitad de lo que era ese presupuesto? ¿Cómo era? En realidad, claro. En realidad, básicamente lo que te ahorrás, es decir, yo se lo he dicho a varios que quieren hacer lo mismo, si lo haces vos, si lo autogestionás vos, te ahorrás la mano de obra. Es decir, claro. que estás hablando de él, sí, casi sí. el 50%. 50%, claro. seguro. Exacto. Fabio. Exacto. Los materiales más o menos lo mismo. Claro. Sos un divino, nos pone muy contento total. Tener oyentes tan capos. Gracias, loco. Bueno, dale. Te queremos, abrazo. Fabio. Saludos, beso, chicos. Mi amor. Le dije que no me la conté y al final me lo contó. Tremendo. Un beso. Es verdad. 7:37. Hola, Pablito, uno más, dale. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Chicos? ¿Qué haces, Pablo? Bien, ¿vos? Bien, mi amor. Bien, todo tranqui por ahora. Justo recién llegando a casa. Muy bien, ¿te bajaste o te quedaste ahí abajo? No, me quedé en el auto porque la señal en casa es malísima. Muy bien. Maravilloso. Bueno, escuchamos tu historia, lo hice sin las instrucciones, yo solito, ¿qué pasó? Normalmente soy muy autodidacta de meterme a hacer, hecho, no sé, pre-pandemia hice los muebles para el jardín, que después los aprovechamos en pandemia. ¿De qué madera? ¿De hierro? ¿Madera? ¿De qué era? Compré pallets, corté, armé, pero bueno, igual no llamaba por eso. Ok. O sea, esa fue la introducción, digamos. Perfecto. Hace más o menos 2 años me compré, bueno, como el chico comentaba, la impresora 3D, por una cuestión de que necesitaba lidiar con el estrés laboral y no sabía qué hacer. Ok. Y empecé a imprimir cosas y pintarlas. Y fue pasando el tiempo, y bueno, hará 1 mes y medio, 2, ahí le mandé a los chicos la foto. Dije, wow. mi hijo es fanático de ustedes, digo, ¿qué hacemos? E hicimos un mini Poggi. ¡No! ¡Soy yo! ¡Chicos! Un mini Poggi. ¡No puedo creer! Bueno, pero la idea siempre es llevárselo, pero bueno, se nos fue complicando los horarios. ¡Es precioso! Y... Muy bien, Diego, todo bien, Diego. ¡Ay, amigo! ¡Espectacular! La cantidad de tinta negra que usaste para las cejas, se te gastó el fibrón. No te puedo creer, bueno, boludo. Había que remarcar lo que resaltaba. Amigo, es espectacular. Vengan a ver a YouTube, vénganse a nuestro canal de YouTube Urbana Play también FM. También la hice Ani, pero la verdad es que no gustó cómo terminó quedando, así que tenemos que ir por la revancha con Ani. Ay, no, me pone tan contenta. No, amigo, además, está muy bueno. Te digo una cosa, es fantástico que Diego esté parado sobre su propia estrella en el camino de la fama, ¿viste? En el paseo de la fama. Una estrella, no había visto la estrella. Claro, está parado sobre su propia estrella. No, repituco, amigo, me hiciste, no se puede creer. Esa es la manifestación de Martín Fierro, ¿eh? No. Es esa. Puede ser, claro. Amigo, mucho cariño. No, yo lo que te pido es, por favor, no le claves ningún alfiler, no lo usen para nada raro, no se lo pasen por lugares raros, porque a mí eso me llega, Tenemos que acercarnos a la radio y llevárselo. Pero obvio, cuando vengan, suben y nos damos un abrazo. Me encanta. Te hicieron los ojos claritos. Sí, me hiciste muy clarito, un tonito más arriba era. No, es hermoso. La barba, todo. No, las manitos como las pongo yo. Óyeme, pero muy talentoso, en serio. O sea, de repente. Vamos a aclarar algo, porque si no parece, nos ayudó en el diseño muchísimo la inteligencia artificial también. Ok, perfecto. Pero, óyeme, el tema de pintarlo así, ¿fuiste tú a mano? Eso fue a mano, no quedaba otra. ¡Qué capo! Ay, amigo, yo no puedo creer que alguien estuvo pintando mi cara en un muñequito. Me parece totalmente surreal. Es fantástico. Con razón que yo a veces me pica la oreja, ¿viste? Que uno a veces siente cosas medias raras en el cuerpo. Era vos, amigo, me estaba pasando el pincel, andás a ver por dónde. Claro, boludo. Ay, no. Ay, amigo, gracias. No, te amo. ¿De dónde sos? Un día quiero comer con vos. De Yorkisa soy. Pero juntémonos a yo comer. Yo vivo por ahí cerquita también. Cuando quiera, lo traigo al enano, le pido a la madre que me dé el ok, lo traigo y vamos los tres, los cuatro, lo que quieran ustedes. No, ¿tenés un enano? Hombre, su hijo. Ah. Le dice así. Lo tengo acá, ah. Enano, justo recién llegamos. Dije, a ¿por qué te va a traer un enano? No entendía. Bueno, te mandamos un beso, amigo. No, un beso, no, beso. Gracias, Pablo, por estar. Gracias. Se me mezcló todo. Dije, ay, como este hace miniatura, le deben gustar los enanos. No, dije, no, claro, sé, que no, es su hijo. Personas que de talla baja, perdón. A ver, hola, cancelado. Hola, soy Agus. Hola. Y yo, sin instrucciones, parí a mi hija en el auto. Ay, bendito sea el Señor. No, muy buena historia. Ay, llamala, bendito. Llamala, vale. El único llamala. Buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. No, Walter. No, bueno. Ellos sí. ¿Está Lidia? Hola. Hola. Mamá parturienta. ¿Cómo te llamas, amor? Hola. Agus, hola, mi amor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Sí, Agus, acá. Agus, tú estabas y lo pariste en el auto. Pará, tremendo. Contanos eso. Ahora estoy en el auto, pero no estoy pariendo, ¿eh? Ah, pone baliza va, por la antes de empezar, estamos hablando de una historia reciente. Esto fue hace años. ¿Cuándo fue esto? Hace 2 años. Hace 2 años. Febrero de 2024. Perfecto. ¿Y qué estaba pasando? Un febrero 2024. Un febrero de 2024 estábamos esperando a nuestra segunda hija, Rafaela. Ya teníamos experiencia en esto de cómo nacían los bebés y se desencadenó todo mucho más rápido de lo que esperábamos. De lo que estaba pautado. Como dicen por ahí, se cayó. Claro, se me cayó el pibe. Ahí está. Se me cayó. Bueno, y empezó a nacer en la Panamericana. Bendito sea. Justo en la Panamericana. Sí. Y altura, bueno, altura. Y empecé a sentir su cabeza a altura casi Márquez, digamos. ¡No, chicos! Y Re Olivos, ¿no? ¿Eso qué es? La esperábamos, claro. Íbamos a la Trinidad de San Isidro. Y sí, en Márquez Tames salió su cabeza y terminamos en el estacionamiento de la guardia de la clínica y no llegué. Y la parí en el auto, en el estacionamiento de la guardia. Empezó a nacer, en el Unicenter, y de repente ya en Barujel Azulay, ya ahí lo largaste. Una cosa tremenda, donde está la NBA, la pelota además, gigante también. Pero además pienso en un montón de cosas. Empezaste a sentir su cabeza, y en ese momento, sí. ¿Qué hiciste? ¿Decidiste empezar a pujar? ¿Decidiste aguantar? ¿Cómo es la cosa? No se puede aguantar, no puedes aguantar, ¿no? No. Es más fuerte, ella estaba deseosa por salir, así que empezó a hacer su trabajo. Y bueno, no hay instrucciones realmente, porque ni el curso preparto, ni la partera, ni nadie te cuenta qué puede pasar en caso de. Ahora, que, ¿tú estabas en el auto con quiénes o con quién? Yo estaba en el auto con Leo, no saben ni que estoy hablando con ustedes de esto. Estaba en el auto con Leo, que es su papá. Que por suerte estaba con él, que me transmitió toda la paz del mundo. ¡Uy, qué bien! Estaba, exacto. Sí, si no yo entraba en un trance que no sé qué podía pasar. No, claro, alguien que te tranquilice. Claro, ¿qué te decía? y él iba manejando, además. Me transmitía tranquilidad manejando. No, tremendo. ¿Manejaba rápido o iba tranquilo y un poquito más rápido? ¿Cómo era? Porque si va también muy rápido es como un desquicia, es un peligro. Iba a respetar. Fue un domingo. Por suerte, como que se dio todo, se alinearon los planetas y era un domingo, 8:30 a.m, no había nadie. Ah, maravilloso. Mal. Sí. Claro, sí, y llegaron, y que, cuando llegaron al estacionamiento. Sí. ¿En qué situación estaba la nena? Y yo ya estaba con la cabeza afuera, la situación de que él la miraba a los ojos a la niña, básicamente. ¡No! ¡Ay, chicos! ¿Y qué lloran? ¿Qué hacen? No. No, cuando solo está la cabeza afuera, resulta que no lloran. Él bajó, tiró el auto, bajó a pedir ayuda, y en ese instante en el que baja a pedir ayuda, yo siento la necesidad de pujar una vez más, y sale, y la agarro. La envuelvo en el vestido que tenía y cuando él vuelve, esto es cuestión de segundos, chicos. No, ya, qué loco. Y cuando él vuelve ya la tenías en brazos. Y él vuelve y ya la tenía en brazos y no entendía nada, así que... Sí. ¿Tuviste en algún momento tuviste miedo? ¿Qué sentimiento no. tuviste? Supervivencia absoluta. No. Adrenalina, Amazonas, todo, no, un instinto animal, amigo. Sí, no. Yo era una amazona, yo ahí estaba para... No, qué América. Fantástico, por Dios, lo que estás contando me parece increíble. Sí. Che, claro, y además la agarraste, la cargaste, la sacaste de adentro de ti, te la pusiste... Un bajón el que tuvo que lavar el auto. Amiga. Y nosotros decimos que hoy todavía tiene olor aparte el auto. No, escúchame, ¿estabas en el asiento de atrás o adelante? No, adelante, adelante. Sí. ¡Ay, tremendo! Adelante, claro, la sacaste, sí. La sacaste y te la pusiste en brazos. Ay, que tenés, capaz sí. que la abollaba con la sacaba para arriba y la abollaba contra el con el guardia. Y en ese momento empezó a llorar porque viste que a veces hay que tienen que unos chilos. Claro. Mira, tardó unos microsegundos que para mí fueron eternos y claro. ahí enseguida empezó a llorar y supe que estaba todo bien. Ya está. Y, en un minuto llegaron todos, estaba la partera, el camillero, llegaron todos, como que estábamos ahí. Y después fue una fiesta. Y enseguida, yo me acuerdo que entré, me pusieron en la camilla y yo les digo que me estaba para conquistar América, le dije, ¿me la puedo poner en la teta? Yo quería todo, toda la experiencia. ¡Todo! Full experience de ser mamá. No, increíble. Ay, no, muy bueno lo que nos contaste. Increíble. Escúchame una cosa, tengo una última pregunta. Mirá cómo le gustan estas preguntas porque Ani está desesperada. Por parir en el auto, mirá. No, por parir en el auto no. Pero te pregunto, ¿qué onda tu posparto? Porque siendo así de fantástico, como lo estás diciendo, me imagino que te recuperaste al toque. Hermoso. No, qué genia. Experiencia. Yo, si sale todo bien, se lo deseo a todo el mundo porque fue increíble. Ay, mi amor, sí. Te amo. Me diste mucha felicidad con esta historia. Y pero si hay gente, por ejemplo, ahora yo el otro día me enteré que una amiga, nos enteramos después todo, una amiga lo tuvo acá en Almagro, en el departamento, puse una pelo pincho, y agua. Lo tuvo en el living. Claro. Claro, vos vendés la experiencia de tener en el auto. Cerremos con Renato, tenemos arriba con Cardiana, arriba con Boreal. Claro, no sé si está bien esto, mi obstetra, espero que no me esté escuchando. No, téngalo con todas las medidas de seguridad. Y sí. Con el diario del lunes digo que salió todo bien, ¿no? Claro. No hubo ninguna complicación, no estamos... No. Ay, no. Consejo, no. Pero igual cuando crece, ¿cómo se llama tu nena? Rafaela. Cuando crece Rafaela y le cuentan cómo nació, es tremendo. Te mandamos el beso más grande del planeta. Che, Agus, parece que Pampita se separó. ¿Qué decís vos de todo esto? Perdón que te lo tire así de una. Que sean felices, que la vida es corta. Muy bien. Totalmente. Beso, te queremos. Beso, preciosa. Los escucho todos los días a la vuelta. Gracias. ¿Cómo se llama tu Rafaela. Criatura? Rafaela. Beso para Rafael. Rafa. Besos. A ustedes. Besos, chicos. Chao, mi amor. Muchas gracias. 47756688. En un rato seguimos hablando. En un rato les contamos un notición. Esto es Harry Styles. Esto es... Watermelon Sugar. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know. Sugar. like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Amigos, acá estamos, 7 de la tarde, 50 minutos. Esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Hola, Nadí Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes, amigos. Sabes que unas ganas, creo que a todos nos pasa lo mismo, unas ganas de estar en la playa. Y si estamos en la playa, unas ganas de caminar descalzo en la arena. Favor. ¿No tienen ganas? Pero claro que sí. Perteneciste a una raza antigua. De pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Y ya que estamos escuchando a Shakira, agarramos una corona, amigos. Una lima, una corona. Y el combiná que volvió. ¿Cómo amamos a corona nosotros acá en la radio? Tenemos una lima, una corona. Permiso de meter la lima hasta el fondo, amigos. Acá, obviamente, en nuestra querida botellita de corona. Y el concierto más grande del mundo frente al mar este fin de semana. Corona me invitó, muchísimas gracias, a ver a Shakira en su show a Copacabana. Ay, mi vida, qué hermoso. Unas ganas, tendríamos que haber ido. Tenemos que ir todo, una cosa que no se puede creer. Así que desde arroba corona-argentina y arroba urbanaplayfm van a poder vivir, van a poder ver toda la cobertura en redes sociales. Una locura, sí, amigos. Es un concierto, ya lo hizo Madonna. Lo hizo Lady Gaga el año pasado. Y ahora Shakira. Está bueno porque es nuestra, es Latinoamérica. Fantástico. Cielos despejados, brisa cálida y una corona bien fría. Así se va a vivir en Río junto a Diego Poggi. A mí me hace muy feliz que estés ahí. Es uno de los shows más espectaculares para mí que se puede ver en este momento. Shakira es una artista que cuando se sube en el escenario te das cuenta por qué es una artista de talla mundial. No, así que, mi amor, salud por eso. Muchas gracias. Gracias a Corona por salud, esta invitación. Estamos para que se escuche acá en la radio. Mira. Ahí va. ¡Ay, qué rico! Está buenísimo, estaba buscando un poco de data. Dicen que, bueno, ya Shakira está hace 2 días. Sí. Madonna, Lady Gaga nunca habían bajado y se habían sacado fotos con el entorno natural. Ya se sacó foto con la gente, Shakira, se sacó foto con todos. Es Shakira, ¿de qué estamos hablando? Para más de 2,5 millones de personas que están reunidas en este momento en Río de Janeiro. Va a ser una locura. Es una locura, amigo, es una locura de evento y ahí vamos a estar esperando todo lo que vas viviendo momento a momento. Me hace muy feliz que vayas. Está buenísimo. Mira, estaba viendo, estaba escuchando por el otro día. Hay mucha gente que, o sea, está el gobierno nacional, está Corona como main sponsor, sí. Hay otras marcas, no nos importan. y lo que dicen es que siempre va más gente en estos primeros meses del año a San Pablo. Claro. Dicen que este año fue una locura, que Shakira, la Shakira Cabana, como le dicen allá, mitad de Copacabana. Dicen que ha llevado más gente a Río de Janeiro que impensado. Claro, es que sí, amigo. Con permiso de la favela. Porque también, como tú dices, hay un sentido de pertenencia muy grande con Shakira. Sí. Porque como lo dijiste, o sea, es nuestra, es latinoamericana, es de Colombia. No, está bueno. Canta canciones que nos representan a todos. Todos tenemos por lo menos una canción de Shakira que nos ha acompañado en momentos muy especiales de la vida. Totalmente. Así que esos son los momentos que nos gusta vivir y mucho más si lo hacemos junto a Corona. Tenemos que hacer uno acá en Argentina, amigo. ¿Te imaginas que venga tipo un super artista? Lo hacemos en la 9 de julio. Estaba viendo que va a inyectar 800 millones de reales. Sería más o menos 160 millones de dólares a la economía de Río de Janeiro. Wow. El alcalde, que se llama Cavalieri, destacó que esta cifra representa un retorno de inversión de 40 veces al capital destinado, o sea, wow. 40 veces gana más por Shakira. Tremendo. Impresionante. Sí, hay que hacerlo con la 9 de julio, ¿verdad? Tengo que hacer algo con la 9 de julio, sí. Con Corona. Vamos salud, a hacer algo, amigos. Salud. Así que el fin de les contamos todo. Mañana seguramente salimos en vivo de allá. Gracias, Corona. Argentina, los amamos. Hasta las 10. Olvídate. De todo. De todo. Y bailan de te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Seguimos, 7 de la tarde, 54 minutos con ustedes y con nosotros, José Bianco. Hola, Joséciño. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Y a ti? Bien, muy bien, disfrutando. Está lindo afuera en la ciudad de Buenos Aires, está agradable para salir, no hay contraindicaciones, está todo muy lindo y se vienen días más frescos que lo que venimos teniendo, pero para el fin de semana. Por lo pronto, hoy si tienen, hoy es viernes, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se le llama la noche de hoy? Juernes. Viernes sí, chiquito. Exacto. Bueno, entonces, aprovechen a salir. Está un poquito pesado de humedad, está en 70% la humedad, va a subir un poquito más, pero estamos con casi 19 grados, o sea que la verdad es que muy agradable la noche hoy en la ciudad de Buenos Aires. No va a haber sorpresa, no va a aparecer ni viento, ni lluvia, ni nada. Así que a disfrutar por hoy, entonces. Okay. Mañana vamos a tener todavía viento norte en gran parte del día, por lo menos en la primera mitad vamos a tener viento del norte. Eso va a aportar más humedad, va a estar pesado. Y además es probable que con el último rato de viento norte, hacia el mediodía, primeras horas de la tarde, alguna lluvia aislada se acerque para alguna zona del AMBA. Es imposible saber si será acá en la capital o no, pero lo más probable es que no llueva, porque la probabilidad de lluvia es muy baja. Y será un rato nomás, porque después va a aparecer un frente frío que, ese sí, va a cambiar un poquito el panorama y nos va a meter de lleno en condiciones casi preinvernales, les diría, porque esta misma situación, si la llevamos un mes para adelante, la configuración, ¿no?, de viento que trae aire de tan al sur, si esto hubiese dado, por ejemplo, no sé, a principios de junio, y estaríamos hablando de algunas nevadas en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero como todavía el mar argentino está cálido, no se van a dar nevadas, sino chaparrones en la zona de Necochea, Mar del Plata, Monte Hermoso, Claromeco, ahí. Okay. Y eso tiene que ver con el viento del sur. En resumen, entonces, disfruten esta noche, disfruten el día de mañana, que puede llegar a tener hasta 26 grados de máxima, o sea que mañana va a estar con el aire cálido del norte, pesadito, húmedo, y quién les dice si aparece o no alguna lluvia, yo no lo podría garantizar, aunque si me tengo que jugar como arquero tapapenales diría que no. Perfecto. Pero soy meteorólogo, así que no me voy a jugar. Muy bien. Lo más probable es que tengamos calorcito, 26 grados, y en la noche, ojo, si sale mañana a la noche, porque va a bajar mucho la temperatura, así que estén atentos. Abrito. Veremos mañana si les puedo dar el pronóstico. Muy bien, amigo. Veremos. Está muy si bien. Llego a esa hora. Mañana cumplo años. ¡Ay, es verdad! Así que me mandan todas las coronas que están ahí. Claro, lo mínimo. Y se vienen. Amigo. O se vienen con todas las coronas. Ustedes deciden, pero veremos en qué estado les doy el pronóstico mañana. Maravilloso. Creo que lo prefiero, ¿eh? Prefiero el pronóstico coronado. Sí. No va a ser la única vez. Nos encantaría un pronóstico medio en pedo de José Bianco. Lo quieren, lo tendrán entonces. Muy bien, maravilloso. Por eso lo audio. Claro. Listo. Bueno, mi amor, mañana vemos. ¿Cuántos cumplís, Papuchi? Bueno, arranquen 4-4. ¿En serio? Muy bien. 4-4. Boludo, 4-4. Está muy llevando. Bien, amigo. Está bárbaro, José. Y si no me hubiese dado algún que otro palo, hubiese estado mejor. Estamos felices, estamos llegando bien a los 44. Así que, bueno, y arranque lindo el día de ustedes mañana, el Día del Trabajador. Muchas gracias, José. Mi amor, un abrazote. Se cuidan, disfruten, disfrutamos del frío mañana. Chau. Con ustedes y con nosotros, nuestro querido José Bianco. Lo amamos. 7 de la tarde, 57 minutos. En instantes, nada más, vamos a estar hablando de... Porque todos los jueves tenemos secretos con Identidad Reservada. Y hoy tenemos... Ay, chicos, ¿se los cuento ya, Male? Sí, contá. ¿Les cuento el por qué vamos a hacer secretos. Este secreto? Sí, sí, contá. Chicos, es espectacular. Es fantástico. Hoy tenemos Secretos con Identidad Reservada, edición Familiares Desubicados. ¿Por qué? Porque me encontré con un video de una chica que comenta que le dejó a su bebé, a su suegra, para que lo cuidara en la tarde. Ay, es tremendo esto. Escuchen esto, porque no lo voy a poder creer. Cuando ella llega a retirar a su bebé en la casa de la suegra, es un asco. Entra a la casa y encuentra a la suegra dándole la teta al bebé. ¡Estamos todos locos! No. ¿Y qué le dice? Pero Chechu... ¿Por qué le estás dando la teta? O sea, tu suegra es una locura, es un desquiciado. Obviamente teta sin leche, ¿no? A los niños. Y le dice, ¿pero te volviste loca? O sea, ¿cómo que le estás dando la teta? Y ella, tipo, muy enojadamente, le dice, bueno, no paraba de llorar. Y yo, bueno, hice lo que tú haces. Cuando el bebé llora, tú le das la teta. Claro, porque se alimenta. Porque tiene hambre y come. No, totalmente desubicada. Por eso, amigos, en Urbana Play estamos buscando familiares desubicados. ¿Tenés un familiar que es muy desubicado? Sí. ¿Se la manda siempre o se mandó una que quedó para siempre? En claro, una también. Memorable. Bueno, queremos escucharte. ¿Nosotros qué te ofrecemos a cambio? Primero,

para protegerte 100%. Tenemos con nosotros a Lucía Plopper, gerente de publicidad y marketing digital. Y dijimos, tenemos que hacer algo distinto porque este auto realmente es distinto para nosotros. Bianca Marzán, ella es brand manager de Renault Argentina. Sí. Hablemos del auto. Sí, a ver qué tiene, qué no tiene. Techo panorámico, el color bitono. Vamos. Y bueno, en el interior también tiene todo el confort y seguridad. Tiene hasta masajeador el conductor. ¿Me estás jodiendo? Sí, te pones el control crucero adaptativo con el centrado de carril y el masajeador. Tranqui. Va solo. Estuvimos sí, claro, conociendo este Renault Boreal y es una locura. Hablamos con todos y la pasamos increíble. De la noche, 4 minutos. Qué lindo que la pasamos el otro día en Renault. ¿Qué fue? Hace 2 semanas ya. Hace 2 semanas, exactamente. Dos semanas. Exactamente 2. Mañana serían 2 viernes atrás. La semana pasada tuvimos Feria del Libro. Exacto. Espectacular, amigos. Hermoso. Urbana Play. 8 de la noche, 5 minutos. Tenemos ahora sí un momento que nos encanta. Esperamos toda la semana, los jueves. Ay, sí. No volvemos loco con Ani. Tenemos secretos con identidad reservada. Hoy vamos secretos a hablar con identidad reservada. Chicos, de algo que me encanta. Familiares desubicados. Exactamente, exactamente. ¿Quién es el familiar que tiene la historia más desubicada en tu familia? Nosotros sabemos que está desde el otro lado, que está ahí, que está en tu cabeza. Y te preocupa porque dice, bueno, y si se entera alguien, no te preocupes porque nosotros te cambiamos la voz, te cambiamos el nombre, te protegemos. No, capaz que puede decir, no, soy de Córdoba, soy de acá a la vuelta. También, soy de Córdoba, vivo en Uruguay. Vivo en Córdoba hace un montón. Le cambias el nombre a tu familia, le pones, no sé, claro, María Antonieta, lo que quieras. 4775-6688. 4775-6688. Está bueno porque es algo que uno no puede hablar con nadie. No. Capaz no, con algún amigo, viste, medio. Pero también te da cosa porque es tu familia, entonces no vas a hablar mal de tu familia con los amigos. A mí eso me da calor, como que los trapitos sucios se lavan en casa, pero en esta oportunidad, como nadie sabe quién eres, los lavas al aire. Igual con los amigos lo hablas, hay cosas con los amigos que se hablan. Y sí, porque aparte puedes comparar, no sabes lo que me hizo mi familia, no sabes lo que me hizo una vez, pero claro, pero mi tía es peor. El tema, ponele, si un día viene tu amigo y se la cruza a la persona que en algún momento vos le contaste algo. Uh-huh. Eso es tremendo. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando estas historias en la tarde de Urbana Play 104.3. Te va a atender Male. Claro. Paciencia, que está solita. Y después venimos acá al aire. Sí, recién te sumas, lo conté hace un ratito, pero estamos hablando de familiares desubicados. ¿Por qué? Porque encontramos una historia de una chica que dejó a su bebé con su suegra y cuando volvió a buscarla, la suegra le había clavado la teta porque la bebé estaba llorando. No. Encontró a la suegra dándole la teta a su hija. Y dice, bueno, nada, esa fue la única manera que encontré de que dejara de llorar. Hice lo mismo que haces tú. No lo puedo creer. La verdad es que yo no lo puedo creer. Ay, amigos, estamos listos para recibirlos. Ahí viene. Dice Male que tiene 2 que son muy buenas. De a poquito, amigos, de a poquito. ¿Ponemos una canción? ¿Quieren? Sí. Así nos organizamos tranquilos. Sí. Tranca. 4775-6688 y 1168. Hola, para secretos, mi identidad reservada. Soy Tommy y la segunda vez que me junté a comer con mi cuñado de mi expareja, le terminé vomitando la casita de muñecas a la hija de mi cuñado. Yo tengo el cámara, saludos. Tú eres el familiar desubicado. Vos sos el desubicado. Ay, no. Vos sos el desubicado. No. Tremendo. Ay, no. Aparte, justo en algo que de un menor. Claro. La casita de muñeca, una baranda. No, pobre Barbie. Pobre, hay que sacrificar la casita, ¿eh? No. Cuiden a los niños. No le. Pobre Barbie, no le dé. No, Barbie no se lo merece, ¿eh? No se lo. ¿Sabes que estoy siguiendo una cuenta de Instagram? La tengo. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero es. Le hacen a Barbie, ¿viste? Agarran como una muñeca una foto y con inteligencia artificial tiene los mismos movimientos que una persona. Claro, y Barbie hace cosas. Barbie baila. Barbie. Pero está muy bien cómo se ve. O sea, parece como si Barbie se estuviese grabando en el celular. No, es increíble, amigos. Es espectacular. Mil besos. 4775-6688. Mil besitos. Exacto. Besos. ¿Qué mil hace? Besos. Ya te lo busco, Barbie. Escuchame una cosa. Hoy a la gente que sale al aire le vamos a poner, como ayer fue el Día del Animal, le ponemos nombres de raza de perro. Ah, ok. Arrancamos con Beagle. Ah, con Beagle. Me encanta. Hola, Beagle. Bienvenido o bienvenida. Con el canal de Beagle. Hola. El estrecho es el canal. Hola, Beagle, ¿cómo andas? Oh, muy bien. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te caíste? No. Ah, muy bien, maravilloso. Bueno, échanos el cuento, pues. ¿Quién es el familiar más desubicado que tienes? Mi suegra. ¿Qué pasó, amiga? ¿O amigo? Teníamos de perder varios embarazos. Y mi marido es de River, yo soy de Boca. Y mirando fotos en donde él tenía la camiseta de River cuando era chico, yo dije, ay, no, a mi hijo no le voy a poner una. Y ella agarró y me dijo, para cuando tengas un hijo, tal vez las canchas de fútbol no existan. ¡No! Ay, no. No. Avísame que me la llevo puesta con el auto. No, es terrible lo que te dijo. Pensé que te había comprado la camisetita para el nene, tipo fue en contra de tu voluntad, algo así, pero esto es muchísimo peor. Sí, por suerte, mi hija es de Boca. Y ella me dijo, lo más importante es que pudimos tener una hija. Eso te iba a decir, finalmente entonces tuviste una hija. Sí. Ay, mi vida, qué bueno. Quédate. Bueno, no te voy a pedir más datos porque no tengo identidad. ¿Y qué onda con esta persona? Me imagino que no volviste a hablar nunca más. No, fue tremendo porque ese día yo le dije, ¿qué dijiste? Y ella me dijo, no, que tal vez el año que viene no existen más las canchas de fútbol. Ay, no, muy mala. No, muy una vez, mala. Encima la quiso arreglar. Cuando me iba, me dice, te quiero mucho. Falsa. Y yo le dije, sí, claro. Tremendo lo que nos contaste. No, me parece muy doloroso. Tremendo. Igual, ¿eh? ¿Hoy qué onda tu relación con ella? Ah, yo no hablo nunca más. No existe. Ese no. No existe, obvio. Más vale, obvio. No la dejás ver a tu hija ni en pedo, ¿no? Pero porque falleció. Ah, no existe porque falleció. Ah. Y que no la deja ver. Nosotros, y sí, obvio. Ah, está bien. Ay, no. Y se murió. No, igual fui... Fui muy buena con ella porque chicos acá no sabes lo que acaba de pasar. Para. Se nos acaba de apagar la luz de todo el estudio, se apagaron todas las teles. ¿Estamos saliendo al aire? ¿Estamos al aire? Sí, ¿no? Sí, estamos ok. Ah, porque se cortó todo acá. Ah, no, tremendo el cagazo, mira. Chicos, me reasusté, ¿eh? No, Walter, Pero además... Esto no es que no pueda hacer... No, pues apagaron todas las teles. O sea, se cortó en serio. No, se cortó de verdad. Se cortó de verdad. No sé si seguimos saliendo por YouTube. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Nos estás... Nos pone un cagazo. Sepan que fue mi suegra, que lo fue a visitar. No, ay, yo me estoy tocando un huevo. Ay, te juro por Dios, fue tu suegra. Te lo juro. Ay, yo me estoy tocando el huevo. Encima me traje medio un chupín, no sé ni dónde lo tengo. No, me estoy tocando algo por ahí, porque a veces tengo una ya, tengo uno en Álvarez Thomas y tengo otro. Tengo otro acá en la 9 de julio. Ay, mi vida, no. Te mandamos un abrazo inmenso y besos a tu suegra, que era una divina. Chao, mi amor. Pasó algo muy extraño, amigos. Pasó algo muy extraño porque les voy a contar exactamente el orden de los acontecimientos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero es que empezó a sonar el bombo de la batería. ¿Allá sonó algo? No, el bombo de la batería sonó 3 veces. Yo escuché un latigazo después. Y me asomo porque además sonaba como... No, boludo, empieza a caminar gente acá atrás nuestro. No nos asuste. Ay, Flor. Ah, Flor. ¿Qué hace? No, pero en serio. Esta sonó es una charutera de... también. Tremendo. Sonó el bombo de la batería. Pero sonó como que estaba detrás de mí y ya la batería no está detrás de mí. No es que nos están haciendo una joda. Se apagó todo, en serio, chicos. Tenemos el video. Vengan a ver a YouTube. Pasó algo que nos pagamos en... Nos pegamos. Pobre, encima está Emi Guarino, que es nuestro jefe técnico nuevo. La primera semana de laburo... Mira, está llamando por teléfono, tipo, hola. Justo en la primera semana de laburo se le explota la radio. Que muy malo. Mirá, subió... No, fue la suegra, La suegra empezó nos mandaron a... Que... Chicos, fue ella, fue la suegra. Fue la todos suegra. Pensamos lo mismo. Sí, No, por favor. Chicos, fue la suegra, vino. Como en mi país se dice, tipo, si sigues hablando te va a venir y te va a jalar las patas cuando estés durmiendo. Eso no, es la suegra. Como la vez que vino Nico Vázquez, ¿te acordás que habló del hermano y se apagó todo? Ay, chicos, es fue tremendo. Lo mismo. No, una locura. Una locura. Bueno, reiniciamos todo. Walter, anda a pagar la boleta de luz, Walter. No, acá pagamos, y acá pagan todo, pero fue tremendo. No, de verdad fue tremendo. Fue tremendo. Ahí tenemos a nuestros compañeros del control central. Hola, Chihuahua, ¿estás en línea? Estoy en línea. Ay, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿ustedes? Un poquito asustadito, pero bien. Nos asustamos porque no estamos acostumbrados a que se corte la luz de la radio. Acá nunca se nos cortó la luz, jamás. Bueno, sí, no pasa nada. Bueno, porque vos te estaban hablando de esta mina. Claro, nos asustamos. Bueno, queremos escucharte. Bueno, esto fue hace 14 años. Venía muy contenta a visitar a mi mamá para contarle que el pediatra me había autorizado a darle las primeras comidas a mi hija, yo madre primeriza en ese momento, muy contenta. Okay. Y mi mamá me mira y me dice, ay, ya te lo pido, por favor, yo hace de los 4 meses que le doy yogur a Nina. ¡Ay, no! No. No está autorizado, aparte de darse lácteos en unas primeras comidas. Actualmente me mataría un pediatra. Pero bueno, ella lo hizo porque ya lo había hecho conmigo. En el momento, 30 años atrás. No lo puedo creer. Porque era súper necesario. Yo se la dejaba para poder salir a trabajar. Sí. Y ella le daba de comer. Ay, no, chicos. Además, estas cosas que se toman, las atribuciones de las madres. ¿Cómo? Se lo voy a dar igual. Y no te lo, y además no te lo contó. Cuando ella te dice, consideraba que mi leche no la alimentaba bien. Ay, y no. Era todo lo contrario, porque ella, la beba, engordaba perfecto y sí, se alimentaba bárbaro. Más como que, ¿por qué ella pensaba que no la engordaba bien? Iba al pediatra contigo, el pediatra dijo que estaba en buen peso, o sea. No, la gente, ¿cómo se va de mambo, de chicos? Eso, yo soy chiquita y mi nena sigue siendo flaquita y es chiquita, o sea. Pero normal. Un bebé gordo, claro, ella quería un bebé más gordito. No, sí. Me parece terrible. Es una locura el tema de las atribuciones que a veces se toma la familia. Terrible. ¿Qué ves, boluda? Ah, no más ustedes. Empieza a mirar para el otro lado, me vas a asustar como si hubiese alguien afuera. Dale, Ani. Pero es que se está moviendo algo. Ah, no más ustedes, bueno, yo creo que hay algo somos muy... Somos nenes. Hay algo muy tremendo con las atribuciones de los padres y los recién nacidos, ¿no? Y uno dice, necesitas... Si tienes el privilegio de tener a tus padres vivos, de tener a tus padres cerca y que te puedan dar una mano con la crianza, es como un arma de doble filo. Porque sí, yo necesito el apoyo de mi madre, necesito el apoyo de mi padre, pero finalmente, ¿cómo hago para monitorearlo las 24 horas que haga lo que yo...? Yo creo que el tema son los años, las distancias y las diferentes cosas. Total. Claro. Por ejemplo, ella no me pudo alimentar, ella, pero me daba leche de vaca. Claro. Recién ordeñada. Tremendo. Hoy es una locura esto. Hoy es una locura, tal cual. Tremendo. Te mandamos un beso gigante, Salchichín. Otro para ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos a todos siempre. Chihuahua, buena, perdón. Estamos hablando, me confundo las razas de los perros. Hoy estamos hablando de familiares desubicados. Te distorsionamos la voz. Estamos. Sí. ¿Qué? Pará un poco, vos. Y acariciame. Bueno, vos también. Que sea mutuo, porque si no ya es una. Es un abuso. Sí, no, es muy solidario ya. Escuchame una cosa. Estamos buscando y estamos hablando de familiares desubicados. ¿Tenés uno? ¿Sos uno? Oiga. ¿Se animará a llamar un desubicado? Pero ya mandó uno y dijo, yo le vomité la casita a las nenas. Queremos otro desubicado, primera persona. Claro, quiero otro desubicado. Sí, total. Pero quiero uno bien desubicado. Yo me mandé esta. Claro. Yo, total, cámbiate la voz. No pasa nada. 4775-6688 y 1168-61-1043. Ahí estamos, amiguitos. En instantes, más historias. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Tenemos WhatsApp? ¿Tenemos alguien en línea? Cámbiame la voz, por favor. Yo tengo un familiar desubicado en el cual una vez vino a mi casa con de mis viejos, con su mujer, y resulta que se metió al baño a bañarse y yo no aguantaba más, quería ir al baño, y resulta que estaba con su mujer bañándose, anda a saber qué haciendo, y resulta que se comieron la peli y vos la sombra del amor y no me dejaban ir al baño. De ahí en más se le llamó El baño del amor. El baño del amor. Pero ¿quiénes eran, o sea, cuál era el nexo familiar con esta gente? ¿Eran los padres? ¿Sí? Sí, ay, lo perdí, me perdí en esa parte. Si no, poner el príncipe a ver de nuevo, por las dudas. Sí. Para tratar de entender bien, a ver. Yo a veces me distraigo con la voz. Sí. Buenas, sí. ¿Cómo va? Cámbiame la voz, por favor. A ver. Yo tengo un familiar desubicado. Un familiar, ¿viste? Cual una vez vino a mi casa con de mis viejos, con su mujer. Claro, ahí fue donde me perdí. Y resulta que se metió al baño a bañarse. ¿Todo bien? Y yo no aguantaba más, quería ir al baño. Y resulta que estaba con su mujer bañándose. Claro, vino un familiar, no dijo quién era el familiar. y resulta... Claro, o sea, vino el familiar perfecto, y se metió a bañar perfecto. En su propia casa. Tremendo. Es raro esto de bañarse en las casas ajenas, ¿no te parece? Que es como ir de visita a las casas y bañarse de prepo, como, no sé, bañate en tu casa. Siento que lo haces eso en una época muy joven, tipo ir a la casa de tus amigos y ducharte ahí, pero de adulto, con familia, ¿no es raro? No, si se rompió el baño. Bueno, ¿viste? Si se te rompió claro, el baño, sí. Eso sí, por necesidad siempre sí. Pero si no, bañate en tu casa. Bueno, atención, vamos a atender el teléfono. Tenemos más raza de perros. Hoy le cambiamos el nombre y le ponemos... ¿Cómo que es esto? Un cocker. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bienvenido? Bien, ¿y tú? ¿Bienvenido o bienvenida? ¿Cómo? ¿Eres bienvenido o eres bienvenida? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, escuché, queremos escuchar tu historia, a ver. ¿Quién es el desubicado? Mi historia es el desubicado es mi primo... En el lejano de mi tío. Óyeme. ¿Tenés el altavoz? ¿Tenés el altavoz o algo? Óyeme, ¿tienes el altavoz puesto? No, pero me escucho. No entiendo nada. Ay, Dios. ¿Tenés altavoz o con, nos estás hablando por el auricular del teléfono? Ahí se escucha mejor. Ahí sí, se escucha poquito. Mejor, mi amor. Ajá, entonces tu primo, el desubicado. Hola. Te escuchamos, mi vida. Tu primo, el desubicado. Madre. Ay, perdón. No pasa nada. Mi tío estaba por morir, tenía una enfermedad terminal y empezó a vender sus cosas. Y mi primo le compró el auto sí. en cuotas y a los 15 días se murió. No, no, ay, qué no, bien que no. Le salió. Estaba en las últimas sociales. Estaba con asistencia. Ay, no, me parece muy horrible. Horrible. Estafó el fallecido. Chicos, esta es la peor estafa que vimos hasta ahora en el programa. Le salió muy no, bien. Terrible. No, amigo, no le salió muy bien. Estafó un fallecido. A su propio tío, además. ¿Cuánto le salió el auto? Debo hacer el karma igual. Óyeme, es tal cual. ¿Y no se heredan las deudas? ¿No tenía que pagárselo a alguien más, a algún familiar? Y pero si más directo son las hermanas. Que y sí, a ellas. Claro, era mamá su... y mi tía. Claro, era su hijo. Claro. Bueno, pero si era su hijo, qué sé yo. El padre también sabía que se lo estaba un poco regalando, ¿o no? No, era el sobrino, el hijo de mi tía. Ah, ok, que okay, era el sobrino. Sí, no. Entonces le debía plata. Claro. No, re desubicada. No, la gente es mala. Rico. Aparte, ¿cómo te puedes subir al auto un cargo de conciencia? Yo ay, no podría ni ir a la esquina. Estoy él, usando. Él en la cama. No, lo hizo firmar en la cama. La transferencia, claro. No. ¿En la cama? ¿En el del hospital? Claro, lo llevaron como con una ambulancia para firmar la transferencia. Como el de ayer, que nos enteramos de la India, que se llevó el cuerpo de la hermana, desenterró a la hermana y fueron al banco. ¿No vieron el video? ¿No te enteraste? El banco sí, le pedía... La llevó con huesos. Pará, le contamos a la gente. No, el banco igual. Le estaba pidiendo que... El banco le estaba pidiendo al señor que necesitaba que la hermana firme un papel. Bueno, dice, mi hermana está muerta. No, pero usted tiene que traer a la hermana. Se ve que un señor que no estaba muy... Nunca ha habido el cole, o sea, como una situación media extraña. Poco común. Bueno, ¿qué onda? Desenterró a la hermana, la llevó en una bolsa a la hermana. Dijo, está muerta mi hermana. ¡Ay, no! Se ve el señor caminando con las patas de la... ¡Ay, no! ¡Ay, chicos, Dios, la gente... Pasó en la India hace dos días, amigo. La gente está... Loca. De che, remate. Tremendo lo que nos contaste. Te mandamos el abrazo más grande. Che, este desubicado no lo ves más, ¿no? ¿O no, sí? Pero... ¿Eh? ¿Seguís hablando con el desubicado este? No, yo no. Sí, está bien. Igual es lo que decías tú. Porque es su sobrino, pero no. Igual es lo que tú dices, el karma. ¿Hola? El karma viene solito. Sí, sí. Totalmente. Engañar a alguien en su lecho de muerte para sacar un provecho económico. Va a llegar. Es así. Ay, por favor. Te mandamos un abrazo. Cocker, te queremos. Un beso. Pechito. Gracias. Ay, se escuchaba, me ponía nervioso como se escuchaba, pero alta historia. Sí. Qué gente garca, ¿eh? Yo tengo un montón, pero no los puedo contar porque no tengo la identidad reservada. ¿Sabes qué? Me di cuenta, me pone muy nervioso la cortina que tenemos de fondo. ¿Ah, sí? ¿Me pone tenso? Me pone tenso. Ah, te agarra tiqui. Porque ve, arranca así medio castillo de Disney y después va cambiando. Ah, pero este no es castillo de Disney, este es tenebroso, claro. Es la torre del terror, maldita sea. Claro, exactamente. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Y ahí te agarra y te pone la... Estén bien, mi nombre es Fernando. Y hola, bueno, Fernando. Voy a comentar que mis viejos prestaron la casa. Sí. Bien. A mi tía para que le organice el 15 a mi prima. Y no simplemente eso, sino que la casa

es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ya estamos, amigos, 8 de la noche, 29 minutos. Se nos llenó de repente el estudio de amigos y de amigas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hablen cerca del mic, así te escuchamos. Hola, hola, chicos, gracias. Estoy. Nombre y colegio, por favor. De todas. Nombre y colegio. Mavis. Pasar Mónaco, Constancio Vigil. Ay, no dijo el colegio en serio. Para vos, no nos digan el colegio por la duda. ¿Vos? Le van a secuestrar. Para. Bueno, yo soy Briana. Yo voy al Constancio Vigil. Muy bien, también. Ahí está. ¿Y vos, mamá? Y bueno, Elizabeth de Quilmes, normal de Quilmes. Muy bien. Muy bien. Se vino de Quilmes. ¿Por qué el otro día salió al aire? ¿De qué estuvimos hablando el otro día? Estábamos hablando de cuando tenías que entregar algo. Sí, estamos hablando de Entrégate. Claro, ya tenía que entregar sus zapatillas viejas. Claro, sacamos a salir un montón de gente, cosas que uno tenía que ya... Entregarse ya a deshacerse de cosas. Claro. Y vos nos dijiste que tenías unas zapatillas, unas tipo All Star, sí, unas cosas así. Ya en el pasado. Ah, ahora las buscamos, ahora las tenemos por allá. Unas que ya estaban... ¿Hace cuánto tenías esas zapatillas? No, 12 años. ¿12 años? Sumo. 12 años y creo que ya es un modelo que ya no existe ya. Claro. No, la buscamos por todo. Pero las amé tanto. Acá, Diego. Vení, dámelas, acá. Qué bonitas, claro, que estás, por Dios. Y le dijimos, pará, amiga, hace 12 años que tenés estas zapatillas, que están todas hechas, y encima son hermosas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó al aire? Dieguito le dijo, si yo te compro unas nuevas en este momento, ¿te comprometes a tirar las viejas? Y ella dijo, sí, claro. ¿Ves? Están bien. ¿Cómo no? Sale el dedo por un lado, por el otro. Es que claro, igual son lindas porque es como un cremita, ponele color crudo, y es medio como tiene unas líneas bordeaux que son... Son preciosas. Ya, encima vos con tu onda te quedan facheras. Sí, me gusta. Igual, muy bien abajo la suela. Pero créeme que las reuse. Claro. Las reuse. Ay, no quiero que las tire ahora. Y te juro que las tire, tiene sus zapatillas. Soy de lavarlas, le lavo los cordones, todo. No, o sea, está en perfecto estado, sí, las recuidás. Bueno. Y Dieguito cumplió su palabra, sí. Y aquí tienen sus zapas nuevas. No son las mismas, pero bueno. No son las mismas. Me da una cosa porque no le compré la misma, pero bueno. Genio. Igual no es que vos me mostraste una foto, la compramos, vos dijiste que eran cruditos y más o menos. Sí, y ese es crudito también. Claro. No, che, ¿esta no la creó? No, está bien. Igual ya para mí te las tenés que... Quédatelas también. No, pero no, ese, ya está. No tengo... Eli, yo no las quiero tirar. Gracias a ustedes. Que las tire ella en su casa. De todo tuyo el problema. Encárgate tú de esa situación, Eli. Te queremos, Eli. Bueno, gracias por venir. Son unos genios. Los escucho desde las 6 de la mañana que escucho Urbana Play. Muy bien. Hermoso. Pero María no te regala zapatillas. No, María, no, la mañana te regala disgustos con las noticias que cuenta. No. Pero claro, ustedes son infaltables. En serio, me encanta desde la música que tienen cuando arranca el programa. Tiene toda la onda. Olvídate. Me encanta. Claro. Te queremos. Bueno, gracias por beso esto. Para la familia, unas hijas gracias, preciosas. Feliz. Bueno, gracias por el espacio. Che, mañana feriado, re bien. Sí. Por eso se vinieron hoy, porque exactamente, ya mañana están tranquilos. Sí, el tránsito está bastante lento. Che, y te hora y media tardamos. ¿Quién te trajo? Con mi marido, está afuera en el auto. ¿Cómo se llama el marido? Juan Carlos. Juan Carlos, te queremos, Juan Carlos. Sí. Gracias. Hola, Juan Carlos. No, ese no. Gracias, las queremos. Ustedes, amigos, los amo. Gracias. Más canciones en Urbana Play. Uy, este es un temazo. Esto es Express 2, esto es Lazy en Urbana Play 104.3. When I talk, I open up my mouth, air comes rushing out. Some folks' lives are sweeter. Some folks make decisions and some folks clean the streets. Now imagine what it feels like. Imagine how it sounds. Imagine life is perfect and everything works out. No tears are falling from my eyes. A god. Imagine I'm a devil. Imagine I'm a saint. Lazy money, lazy sexy, lazy out of space. No tears are falling from my eyes. Y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Amigos, 8 de la noche, 37 minutos. Tenemos un paseo espectacular junto a la gente de Renault. Este 1 de mayo, o sea, mañana, feliz día del trabajo para todos. Uribe Larrea celebra la cuarta edición del Festival del Costillar Criollo con entrada gratis. Una escapada ideal para el feriado largo a solo una hora de la ciudad. Habrá más de 1.300 costillares al asador, fuego desde temprano y un plan bien campero para los fanáticos del asado. Además de la fiesta de la feria gastronómica, el evento suma shows musicales en vivo, artistas y actividades al aire libre para pasar el día completo entre comida, tradición y campo. También va a haber feria de emprendedores, puestos gastronómicos para seguir picando, porque claramente un solo costillar no alcanza. Claro. No alcanza. El festival se hace en Uribe Larrea, esto queda en Partido de Cañuelas, a unos 90 kilómetros de la ciudad. Se puede llegar en auto por la autopista E6 a Cañuelas con un viaje directo de menos de 2 horas. Sí, con tiempo, amigo. Viste que a veces se junta un poquito de gente más yendo para el lado de E6A, siempre que está lindo, unas hermosas casas. Bueno, claro. Renault Boreal te invita a soñar en grande y descubrir este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece ahí en la pantalla. Y si no, también puedes entrar en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. hoy olvidate. Ay, ay, ay, ay, ay. Oh, oh. Amigos, vamos a hablar de algo que me encanta. Y vamos a usar a una compañera para contar por qué vamos a hablar de esto. Resulta que una integrante del equipo hace muy poco estuvo de viaje, se fue de vacaciones, todo muy precioso. Con un viaje que se ganó acá en la radio, con mucha suerte. Con mucha, mira la cara. Y en ese viaje, de repente, así fortuitamente, un día abrimos Instagram, de repente nos aparece la foto de un muchacho. ¡Tatán, tatán! En las historias, un muchacho, jijiji, cuando se te quedan los cubiertos en casa, así, y chistecito va, chistecito viene. Blanqueó. Y de esa manera blanqueó su nueva relación. ¿Cómo se blanquea hoy en día? ¿Cómo se blanquea una relación? ¿O cómo tuviste que blanquear en algún momento una relación? Si tienes historias que no sé, porque yo siento que a veces pasa que llegaste como al llegadero, ¿entiendes? Como, bueno, ¿qué es eso? Cuando ya no te queda de otra. Cuando ya hay que blanquear. Porque hay muchas veces que a uno lo obligan a blanquear. A vos te gusta estar en la clandestinidad. No es el caso, obviamente. Te gusta estar en la clandestinidad, pero no es por una cosa de ser infiel o lo que sea, sino porque no querés contarle a todo el mundo que estás bien, porque para mí la gente es media guacha. Y también puede pasar por otro lado que quizás todavía no te sientes seguro. Es verdad, el tipo. Es como, bueno, y esto no sé para dónde vas, si esto se acaba en dos días, no sé qué onda. Claro. Entonces es como, claro, la José blanqueó. José Bianco no, José blanqueó. Ay, claro. Entonces yo quiero saber si del otro lado ustedes están, capaz hay alguien en una situación similar, que está como, bueno, quiero blanquear, pero me da cosa, pero me da como un fueguito en el estómago, y nosotros como que te ayudamos para saber si es el momento o no de blanquear. ¿A nosotros tenemos que ayudar a alguien? Sí, claro. Chicos, yo no puedo dar consejos de nada, nada. Siempre ayudamos a la gente en este programa. Bueno, que la gente ayude a la gente. También, eso también. ¿Cómo se blanquea? ¿Se sube una foto? ¿Se presenta delante de la familia? Ojo que hay distintos tipos de blanqueo, ¿eh? Está el dental. No, mentira. Pero, por ejemplo, hay gente que también blanquea que se separó. Ese también es otro tipo de blanqueo. También todo sirve. Estamos hablando de blanquear, amigos, buenas y malas noticias. Claro. Así que queremos saber cómo ustedes la llevan esta situación. Claro. ¿A cuántos meses? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tenés que conocer primero a la familia? ¿Tenés que...? No sé, yo hay veces que veo en los enamoramientos más de la gente joven. Sí. Que van dos fines a bailar a costanera, ya está enamorado, suben el story. Ya somos novios. ¿Entendés? Después. Foto con besos, besos. Hay gente que está hace un año y todavía no blanqueó. Igual depende de la generación, porque viste que ahora los más... De generación. Los más nenes, los más adolescentes, si suben una foto, es una foto de una mano borrosa. La foto nunca está bien tomada, siempre es como una cosa ahí medio fortuita. Es como, toma la foto bien, hijo de Dios. Claro. Pero bueno, queremos saber, así que mándanos tu mensaje al 1168-61-1043 y si quieres llamarnos lo puedes hacer a través del 4775-6688, porque en un ratito, ¿cómo blanquean una relación? Perfecto, impecable, amiguitos. 4775-6688, quédate con nosotros en instantes. Te escuchamos. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Con Movistar Prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 7.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 4 al 30 del 4 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso Banco Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escuchá. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Super mayorista vital.

Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-7258-3. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Urbana Play 104.3. Where she is now, I can only guess, 'cause it's gone and gone, love is gone. It's gone and gone, love is gone. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hola chicos, la verdad no sé cómo blanquear una relación, yo necesito ayuda. Hace 6 meses que estoy saliendo con un chabón que me tiene como loca. Y la verdad es que no sé cómo hacer. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿La podemos llamar y sí, llamémosla. Un par de preguntas más? Vale, está llamando ahí, sí, llamala y atendemos. ¿Está Juana? A ver, Juana. Hola chicos. Hola Juana. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy re nerviosa. No, por blanquear, no por hablar con nosotros. Por todo. Por todo. Ay, Juanita, primero quiero que me cuentes todo. Son 6 meses. 6 meses desde que se conocieron. Se conocían de antes y empezaron a salir hace 6 meses. ¿Cómo es tu historia? No, mira, hace un poco más de 6 meses. Yo lo cuento desde la primera cita. Perfecto. Perfecto. Porque la primera cita fue hermosa, soñada, bueno, okay. Nada, el chabón me noqueó. De una. Pero veníamos hablando 2 semanas antes por una aplicación. Okay. De citas. No nos conocíamos de nada, él se dedica a otra cosa totalmente distinta a lo que yo me dedico. Somos re distintos. Okay. Pero no sé, es un amor. Okay, entonces, ¿qué pasó? Se vieron en esa primera cita y fue tipo amor. Es que sí, a partir de ahí, nuestra primera cita, bueno, ¿cuándo se imaginan una primera cita? ¿Qué día? ¿Qué hora? Y no sé, jueves, viernes a la noche, bueno, sábado. Nos vimos un martes a la noche después de trabajar y al otro día también teníamos que ir a trabajar. No, re claro. Eso, pará, ¿y entonces? No, y a partir de ahí nos vemos 2 veces por semana, chicos. ¿Y en eso? Claro, 2 veces por semana, y ya hicieron, tipo, ¿te quedaste un fin de semana en su casa o algo? No, resulta que él siempre se queda en mi casa porque yo vivo sola. ¿Y él con quién vive? Con su familia, okay. Madre, padre. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 25. Ah, está bien. 25, está bien. Está bien, está bien. ¿Y tú, Juana, cuántos años tienes? 26. Perfecto. Y entonces, tú estás en esta situación de querer blanquear. ¿En qué estatus estamos? ¿Nos decimos te quiero? ¿Todavía no nos decimos te quiero? No, no me animo. ¡Ay, no se anima! ¿Para, lo hablas con tus amigos? Lo he hablado, sí, me dijeron como que disfrute el momento, que parece que los dos como necesitamos el tiempo, venimos de relaciones un poco turbulentas los okay. dos. ¿Hace cuánto estaban solteros ustedes? No sé, yo no le pregunté. No le quise ni preguntar. ¿Sabes qué? No sabe, no pregunte. No, no blanqueé porque todavía no le preguntaste un montón de cosas. Exactamente, ¿sabes cómo se llama? No estamos para blanquear. ¿Sabes cómo Juanita? Se llama la madre? Sí, sé cómo se llama. ¿Cómo okay, se llama? Rocío Giraudías. No, no lo quiero decir. No lo digas. Óyeme, Juanita. Pero sé cómo se llama toda su familia. Okay. Bueno, pero yo creo que esta pregunta que te hizo Diego, como de saber hace cuánto estaba en pareja, qué onda esa relación anterior y todo eso. Es una charla que hay que tener. Antes de blanquear. Sí. Claro, amiga. Claro, no sé, ¿hace cuánto preguntarle eso? Yo sé cómo terminó todo y cómo fue la situación de él, y él sabe la mía. Ok, pero no sabes cuándo fue. No sé. ¿Y en el Instagram no aparece nada? No. Óyeme, salidas en grupos. ¿Has salido con tus amigos? ¿Tú has salido con los amigos de él? ¿Qué onda eso? Bueno, ese es otro tema que le conté. Se ríe. Me pongo nerviosa, chicos, porque es real que es raro que él conozca mi entorno y yo no el de él. Claro, él conoce a todos tus amigos. Claro, porque se fue dando, porque yo canto, a veces tengo muestras y él me quiso ir a ver okay. todas las veces. Y le dije, sí, pero mira que va a estar mi mamá, mi hermano, mi familia, mi amigo. Bueno, sí, él no tenía drama. Ok. Pero nunca se dio como para que yo esté con el entorno de él. Ay, claro. Y en algún momento... Para mí, para. Subí una story mañana. No, todavía no, ¿eh? Sí, subí una mañana. No, Juanita, no. Acá, para no mí, caso, ¿tenés una foto de ustedes dos? Sí. Subí la mañana. No, para mí no, ¿eh? No. Quiero quilombo. No, ella puede salir muy lastimada. Amigo, ella en este momento necesita recibir. Bueno. Juanita, mi cielo. Aquí yo, como si fueses mi mejor amiga y estuviese sentada en la sala de mi casa. Después de ser el mujerón que eres, que vives sola, que eres cantante, que los llevas para las muestras, que le mostraste a tus amigos, que le mostraste a tu familia, ese hombre tiene que empezar a dar. Ese hombre te tiene que empezar a dar un lugar antes de blanquear a nadie. Tenemos que ver si ese hombre está dispuesto a ofrecer todo lo que tú ya abriste tus puertas. No, aparte viste que a veces uno blanquea y la gente te lo chusea, el otro se cagonea todo. Pero mejor no. Claro, más allá de eso, necesitamos que el hombre valore lo que tiene al lado también. Sí. Un poquito, por eso. O sea, yo creo que yo empezaría a tener como algunas charlas como, hey, ¿qué onda tus papás? O sea, les contás, ¿saben que salimos? Como a ver si existes en la conversación de él hacia su lado, ¿me entiendes? Como si él le contó de ti a alguien. ¿Existe este vínculo en su vida aparte de la vida que tiene contigo? Claro, eso sí, ha mandado audios en mi casa diciendo, okay. Bueno, hola, mamá, estoy en lo de Dani. Ah, no, eso, perfecto, existes. Sí. Bien, perfecto. Queremos igual la segunda, la tercera, la cuarta parte de todo lo que te está pasando porque es alucinante. Te queremos y te mandamos un beso. Pero Juana, importante, mi cielo, ¿qué? Haceme caso. No blanquees. Hay que empezar a recibir. Esperando, entonces. Pero tienes que demandar un poquito. Ok. Tienes que empezar a pedir un poquito. Porque a veces no se apuran, a veces son un poquito lentos. Y si se asusta, chao. Bueno. Pero ya son 6 meses, gorda. Conoce a tu familia, conoce a tus amigos, es hora, amor. Dale. Bueno, te quiero. Besito. Yo me di cuenta que quiero quilombo. Hay que amar, chao, hay que amar. Dejen de ser tan tibios. Dejen de ser tan tibios, chicos. total. Hay que amar más. No, igual también pasa algo en las relaciones. Ella dijo que tenía 25, 26 años. Pasa algo en las relaciones. Bueno, en las relaciones nuestras también, pero digo, en las relaciones de los más pibes, que son muy intensas. Los primeros 3, 4. Y después capaz que arranca todo muy explosivo y lo explosivo no termina bien. Pero en este caso no, ¿eh? No, bueno, pero digo, en general, viste que ahora las relaciones son así. Entonces también hay un miedo a blanquear porque... Y capaz porque, que también... Porque los bombing está a la orden del día. O capaz, me retracto, la gente blanquea rápido porque también todo se termina rápido. Entonces como que mostrás todo lo que te está pasando en tiempo real. Ah, está no bien. No tengo idea. No tengo idea, pero yo veo cosas raras a mis amigos, me da miedo. A ver, hola. Hola, Cami. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, bien, mi amor, ¿y tú? Todo bien. Estaba escuchando la historia anterior y la verdad es que dio muchos pasos más de los que llegué a dar yo, ¿eh? Ay, Juanita, ¿tú dónde estás? No, tú no eres Juanita, tú eres Cami. ¿Tú dónde estás, Cami? Estoy en Misiones. No, mi amor, en la relación, digo. Ay, te amo. Yo no estoy en la relación. Me pasó que conocí a un chico donde vivíamos juntos, estudiantes los dos. Okay. Y muy intenso, yo fui su primera pareja. Y fue muy intenso los primeros 4 meses. Él era menor que yo. Muy intenso. Y yo como que me dejé llevar por la relación porque era como, antes sí andaba chongueando y todo eso, pero nunca esa cuestión de decir, sí, por ahí me voy a poner en algo más serio. Hoy siento que Cami nos va a contar algo como lo que acaba de decir Dieguito. A ver. Y fue todo muy intenso, claro. Yo su primera pareja o experiencia en todos los sentidos, y el pibe para mí estaba maravillado, y yo digo, wow, bien, alguien que me va a amar de verdad. No pasó. No. Él me pidió para tipo, salir oficial o para ser la novia. Yo le digo que sí y estaba re ilusionada. Sí. Pero me comentó que tenía problemas para contarle a su familia. ¿Problemas de qué? Sus padres muy sobreprotectores. Me contó que incluso a su hermana, por ejemplo, le habían como excluido del hogar porque eligió una pareja que no coincidía como con los valores familiares. Una secta. Ay, capaz, claro, capaz tenía algo que ver con alguna religión restrictiva. Muy, muy estricto todo en su familia. Uy, los judíos. ¿Vieron? Pues, por ejemplo, los testigos de Jehová se relacionan entre testigos. ¿En serio? Sí. Familia religiosa, sí, padres religiosos. Y chicos, yo me mandé igual y le digo que sí, que iba a esperar hasta que se reciba, porque me dijo, me recibo a fin de año y voy a tener más autonomía y todo eso. Yo feliz con eso, digo, bueno, no importa, te banco, okay. Porque entendí los motivos. Pero ¿qué pasaba? Llegaban sus padres al lugar donde vivíamos, porque él vivía muy cerquita, tipo éramos vecinos, y era como que yo no existía. Dolorosísimo. Ay, no, ¿te ninguneaba? Te ocultaba directamente. Me anulaba. Incluso llegué a tener charlas con sus padres, porque yo soy, tipo, charlatana, buena onda, pero él se encerraba, chicos, se encerraba, literal. Charlé de esto. Ay, era un boludo, estaba saliendo con un boludo, amiga. No, bueno, ese es difícil. Más boludo, así. Y bueno, la cuestión es esto, me pasó igual que Juanita, él conocía todo mi entorno. Malísimo. Yo le mandaba audio a mi grupo de amigas y él hacía algo para tosía, hacía ruido. Para aparecer. Para aparecer, o en las videollamadas con mi familia, él estaba muy presente. Pero bueno, yo nunca en la familia de él. Y terminé el año, él se recibió y se fue. Y yo sufrí mucho las vacaciones. Ay, no, ¿se recibió y se fue? O sea, ¿qué onda? Se recibió, se fue, seguimos charlando muy de vez en cuando, pero ya no... Fue un interés extremo los primeros meses y después se fue diluyendo más por parte de él y yo me quedé con esa ilusión. No, ay, no, durísimo lo que te hizo. Toda dolida. Horrible lo que te hizo. Espantoso lo que te hizo. No, mira, te tenés que buscar uno más adulto. Te usó durante la cursada, malísimo. No, sí, viste, por eso es que cagón. Por eso es que yo le decía cagón. Por eso era que yo ahorita le decía a Juanita que no blanquee hasta que ella empiece a recibir también. Bueno, eso, pero uno se pone en buena onda. No, pero no. Para acá entonces no estamos, de los casos que salieron, no quiero generalizar, pero los hombres son cagones acá. Por lo menos de los dos casos, dos cagones tuvimos. Gordo cagón. Bueno, tampoco para el día. No sabemos el caso de Juanita, pero en el caso de Cami, sí. Digo, sí, total. No hay que ser tan viola, no hay que ser tan permisiva. No, no hay que ser tan permisivo. La gente confunde, de verdad, los límites con mala onda. La gente confunde los límites con mala onda. Mi amiga psicóloga Flor dice algo que a mí me parece maravilloso. Los límites son amor. Ponerte límites es amarme a mí misma, es ofrecerle también salud al vínculo que estamos proyectando. O sea, sí. Yo, esta cosa de, ay, no, porque si me la doy de buena onda, me la doy de buena gente y te entrego hasta el codo, desequilibra las relaciones. Y además hay algo también de que el otro tiene que entender que para obtener cosas se las tiene que ganar, pero esto es desde que uno es chiquitico. Sí, totalmente. Cami, te queremos, te abrazamos. Nunca más, Cami. Nunca más. Gracias. Me encanta el programa. Migajera. Nunca más. Nunca migajera más. Migajera ahí, saliendo de ahí. Bueno. Saliendo de ahí. ¿Esto fue hace mucho tiempo o está saliendo de esa situación no, ahora? No, fue, por eso. Estoy saliendo porque hice como un momento de no verle y estar sola, así que... Y sí, la que va. Cami, te mandamos un beso. ¿Ya te vas a la Cami? Besito. Besito, preciosa. Un beso. Ya es la hora, un ratito, ya uno se va a la Cami. Vale. Che, está Ludmila en línea, estamos hablando, amigos, si recién se suman en Urbana Play, no olvídate de todo, estamos con Anaís Castro. Con Diego Poggi. Y todos ustedes, amigos, hablando como todas las noches. Estamos hablando de blanquear, ¿a qué momento? ¿Cuántos días tienen que pasar? ¿Cuántos meses? ¿Qué situación tiene que suceder? ¿Cómo blanqueaste? ¿Tuviste una relación y la claro. blanqueaste antes de blanquearlo con la persona? Porque eso también pasa. Claro. Como no lo hablamos nunca y subí la foto. No estamos hablando de blanqueo de capitales, no estamos hablando de blanqueo como Michael Jackson. Estamos hablando dental de... tampoco. Claro, estamos hablando de blanqueo. Lo que se puso Juli Poggio, pobrecita. Le mandamos un beso. Yeah. Es divina. Ella es hermosa igual. Con esas teclas o sin teclas. Te queremos, Juli Po. Escuchame una cosa. A ver quién está en línea. ¿Ludmila? Hola. ¿Qué haces, Ludmila? Hola, Ludmi. ¿Cómo va? Escuchando a las otras chicas, siento que tengo mucha suerte igual, ¿eh? ¿Ah, bueno. sí? ¿Igual? Me parece maravilloso. Ay, a mí me encanta compararme con gente, porque hay veces que hay gente que está peor. Ay, sí. Es simplemente que es lo único que tiene. Ay, Dios mío. Bueno, Ludmi, cuéntamelo todo. La cosa es así, lo conocí hace 15 días, pero ya cuando nos conocimos nos pusimos de acuerdo. ¿En qué? En que iba en serio. Ah, ok. Ustedes dijeron, mira, nosotros no estamos sí. aquí para andar con Rochelita. Estamos... Claro. Pero ya, yo lo conozco hace 3 años, pero nunca... No le tengo ni la hora en este momento. Okay. Nada, cero. Él me invitó a salir, según él, yo no tengo registro. Okay. Y después de volver 3 años después, bajó 40 kilos el muchacho. A ver. Estaba hecho un bombón. Ah, sos tremenda, Ludmi, sos no tremenda. No sabes lo que es ahora. Claro, ahora sí, ahora sí lo volteas a mirar. No se habla de los cuerpos, no se habla de los cuerpos. No, no se habla, perdón, pero bueno. Bueno, pero lo que ella está queriendo decir es que, bueno, le pareció cambió más atractivo. Ok. Sí, no lo reconocí. Cuando era la tanqueta, no, ahora que ya bajó. Sí. está mal, bien. Soy la peor persona. Él lo dice también. Él sabe que estaba en otra situación, no estaba bien psicológicamente, entonces él lo, claro, él lo sabe. Entonces, okay, cuando lo volví a ver, me dijo, mira que va en serio, dale, en serio, este joda, dije yo. No, no, en serio, ¿querés casarte conmigo? Me dice, no, ni en pedo me caso, le digo. Te amo, pero quiero un montón, ¿querés casarte conmigo? Claro. No, así que bueno, va en serio. Ok, ¿y hace 15 todavía días? No subimos foto ni nada, hace 15 días. ¿Eh? Escúchame. Pero él me pasó foto a todo el mundo y me hace videollamada con la hermana, con la familia, con todo el mundo. Ya va, pero escúchame una cosa. Antes de la videollamada y de todo, claro, en estos 15 días, ¿qué onda la relación? ¿Estuvieron? No, que se quedó en casa un par de días, yo me quedé en la casa de él. Ya de chapaste, todo. O sea, ya chapaste todo. Todo, bebé, todo. O sea, ¿te casarías con él? No, ni en pedo, yo a él me lo dije, lo vuelvo a decir, casate conmigo, yo no me caso ni en pedo, chicos, ¿sabes lo que me costó divorciarme? Claro. Ah, claro, vos venís de una. No, ya vengo. Lo bueno es que los dos estamos en la misma, los dos tenemos hijos, los dos tenemos su casa. Igualmente. Para pasarlo bien, o sea. Igual, yo te digo lo mismo que dice Dieguito hace un ratito. Sí. Hay mucho los bombing, mucha de esta cosa de la intensidad de los primeros 15 días. Yo bancaría mínimo 2 meses, 3 meses. Sí, tranquilo. Ya vas a ver que... Pará, te hago una pregunta. Ya, entre los dos. ¿Salió el plan de irse algún fin de semana a la costa o a algún lugar? Sí. 15 días pasaron. Sí. Viste, no te digo, es la típica, amigos. El love bombing es eso, es todo, la todo, intensidad. Todo. Vamos, armemos un viaje, nos vamos acá, que esto, que el otro. 3 años atrás no le di ni la hora, pobre. Bueno, mi reina, pero ahora está buenota y, ajá, y te gustó. ¿Estás viendo cómo eres? Amiga, sí, es muy explosivo, explode, o sea, es una granada. Bancalo 3 meses tranqui. Tranquila. ¿Cuándo se sube la foto? Entonces no subo nada. No, todavía no, gorda, todavía no. Subir. ¿Cómo vas a subir la foto a los 15 días? Está Ani. ¿Qué? Ay, no, ella lo quiere subir porque le parece un bombón, ¿entendés? Es un trofeo para ella. ¿Y por qué no subís un before and after? Subí cuando era gordo y subí uno de ahora. Mirá lo que hice con un hombre, mirá cómo los ayudo, mirá cómo lo convertí. Ay, no, no, yo no lo convertí, él fue todo esmero de él. No, espectacular. Sí, pero esperá, amiga, para aflojarle un poco. Sí, espera tú también, estás emocionada, sí, tranquila. Tranquila, okay, en 3 meses nos llama. Es que no queremos que nadie pero te haga no soy daño. Yo soy él igual, ¿eh? Yo soy como, pero, primera, no, ni en pedo, y ahora más o menos tengo hasta la llave del departamento. Claro. Mis long bombing ese. No, es un montón. Tranquila. Es que suba primero él. Date tu tiempo. Es que yo no lo dejé que suba porque él quería. Ay, bendito. Pero en 15 días, para un poco. Escúchame, vamos a leer la definición de love bombing para que todos estén atentos. Es... No somos grandes igual, no somos chicos. Yo no importa. Peor, puede ser igual de boluda que un adolescente, no pasa nada. Una parte de una boluda grande, peor. Escucha, el love bombing o bombardeo de amor es una forma de manipulación emocional y psicológica donde una persona inunda a la otra con afecto, exacto, con elogios, con regalos, con viajes, con atención excesiva al inicio de una relación. Su objetivo... ¿Cuál es? ¿Estás ahí? ¿Cuál es? Su objetivo, te quedaste calladita de repente. Su objetivo es crear dependencia emocional rápida, claro, y control. Tras ganar la confianza, el agresor suele distanciarse alternando interés con desinterés para controlar a la víctima. No te estamos diciendo que sea esto, te decimos que es algo que estés atenta, pues, o sea, que ojo con eso, claro. Por ahora igual es todo lo que yo quiero. ¿Cómo? Que es que por ahora casi hace todo lo que yo quiero. Es que eso... Yo quiero secarme igual. No, entonces soy vos la loca. No. Sí, aparte. Llamémoslo a él. Claro. Él no sabe dónde te está metiendo. Llamemos al muchacho. Ay, Dios. Ay, no. Te queremos, Lumi. Le agarró miedo. Te queremos, va a estar todo bien, pero vayan despacito. Así uno se disfruta más, ¿viste? Porque si no pasa todo tan rápido. Ay, que... sí, que vas quemando todo rapidísimo. Claro, no hay nada más lindo que planificar, organizarse, una cosita para 2 semanas. A disfrutar. Bueno, mi amor, ¿nos llamas después y nos echa el chisme? Dale. Al mes digo, che, voy acá un mes. Sí. 2, 3. Vos 4. En un mes ya vas a estar casada con 3 pibes. Igual, no, escúchame una cosa. Esto que te decimos es como, bueno, lo más normal. Uno dice, bueno, esperemos un poco. Pero la verdad, gorda, es que si estás feliz. Disfruta la todo. La verdad es que hace 10 años no me pasaba algo así. No, bueno, entonces disfruta. Entonces disfruta todo. Olvídate de este bloque. Disfruta todo. No te dijimos nada. Sé feliz. Sí, te amamos. Tan difícil que es encontrar esa sensación. Vaya y disfrute nomás. Te queremos. Disfrútalo al es máximo. Es un bomboncito aparte. No sabes sí, ya está. Ya está en una. Manda foto. Un beso. Un beso. Te queremos. No, mi amor. Ahí la quiero. Está re emocionada. Ella quiere mostrarlo. Está contenta. Quiere mostrar lo que se comió. Está bien. Se está comiendo. Me retracto. 9 de la noche, 9 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3 temperatura. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, 18.2. Yo no tuve un corte de luz acá en Palermo. Esperemos que tú, si alguien está andando por Palermo y nos avisa si hay algún ascensor. ¿Algún sorpresusto? No, algún semáforo, no ascensor. ¿Por qué mezclé ascensor con semáforo? Ya te gusta. Se me mezcló todo. Bueno, si ven algo raro en la calle, nos avisan, ¿eh? A ver, hola. Hola, Andrés. ¿Cómo andan? Bien, ¿y tú? Todo bien. Andrés, ¿tú blanqueaste? ¿Estás por blanquear? ¿Te blanquearon? ¿Qué onda? Yo blanqueé. Ok. Yo justo me estaba por ir a trabajar en un crucero. Sí. Me estaba por subir a un avión y le blanqueé a mi mamá de que estaba de novio y con mi novio del momento, si lo podía ir a visitar mientras yo no estaba presente porque él estaba internado. ¡Me muero! Oh. Además, blanqueaste por algo muy hermoso. O sea, sí. no hermoso que esté internado, sino ay, Ani. No, que un hermoso gesto de su parte. Sí, me sentí ya en sé. Un compromiso muy grande, entonces ahí le decidí blanquear. Es la primera vez que le blanqueé a mi mamá de que tenía novio. Ah, claro, eso fue blanqueada y salida de closet un poco. Sí. No, tremendo, Andrés. Un 2x1, un 2x1, farmacéutico, este fin de semana. Escúchame, sí, no, pero no. Es muy gracioso porque dice, mira, mamá, necesito que vayas a visitar a alguien. Sí, me gustan los hombres, mi novio, chau. Tipo, soy trolo, se está muriendo. Por favor, si podés. Es así, soy trolo, se está muriendo, vení. Al hospital. Sí, más o menos. Pará, ¿y cómo salió todo? ¿Qué te dijo? La cara de tu mamá. Ajá. ¿La mandíbula al piso? Me dijo, no, que sí, me reapoyó y bueno, y todos los meses lo iba a visitar. ¿Para cuánto tiempo te fuiste al crucero? 8 meses. ¿Y este muchacho qué tenía? Leucemia. ¿Cómo? Ay, leucemia. Ay, tremendo, ay, no. Amigo. ¿Y ahora cómo está todo? Bien, para mí. Ok. Ok. Una historia muy larga, pero bueno. Le blanqueé ahí, fue una situación compleja, pero ella recumplió. Y bueno, nada, me hizo feliz de esa manera. Y sí, el amor más incondicional del planeta. ¿Sentís que lo cuidó ella a él? Sí, todos los meses venía, cumplía y lo visitaba y nada, re bien. Y hablaba con él y todo. Sí. Ay, mi amor, y tú hoy, bueno, como dijiste, hoy estás bien, estás contento. Estoy bien, superado. Ok, qué bueno, me alegra mucho. Te mandamos el abrazo más grande del planeta, pero un abrazo en serio, Sí. Sí, muchas gracias. Perdón por la historia bajón, pero. No, bueno. No. Abrazo. Estamos gracias. Acá para eso. Pero por favor. Gracias a ti por la confianza. Sí. Besos, Andrés. Me cago la noche. Te queremos. Me cago la noche. No, tremendo. Tremenda la historia. Ay, amigo. ¿Y cómo se llama? Es como que. No dijo nadie, dijo un montón, ¿entendés? Sí, no dijo nadie, dijo todo. Porque si te pones a pensar en todo el contexto de la historia, es un montón todo lo que le pasó. No, él se puso, él hizo muy bien en blanquear con la mamá. Ahora tengo la duda, Andrés tenía ganas de hablar más y nosotros como que fuimos más prudentes de lo que debíamos. Él quería desahogarse, ¿estuvimos bien? Andrés, si querés volvernos le a llamar. ¿Le hicimos la contención que necesitaba o no? Porque siento que nos agarró muy fuera de base. Lo largamos rápido porque no entendimos qué pasaba, ¿ves? No, se nos aflojó el... Claro. El cigüeñal. Pobre Andrés, capaz tenía más para decir. No, tremendo. Si está ahí, después Andrés. Andrés, si estás ahí y quieres charlar más con nosotros y necesitabas desahogarte y no lo hiciste lo suficiente, no. Nos llamas de nuevo. Igual yo siento que él no es Santo. Yo siento que él contó lo que quería contar. Es que yo tuve la misma impresión. Sí. Así que bueno. Fue perfecto. Muy cuidadoso con sus palabras. Muy cuidadoso. Tremendo. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver, hola. Hola, yo tampoco. Hace 3 años que estoy en una relación. Que va, que viene. Nunca blanqueé y no sé si blanquear o no blanquear. ¿Cuánto tiempo dijo? 3. ¿3 años? 3 años. 3 años. Fabiana, ¿estás ahí? Hola, Fabi. Hola, ¿cómo les va? Hola, mi amor. Pensaste que no te íbamos a llamar. Nos dijiste 3 años y una gana de llamarte. ¿Cómo 3 años, corta? Ay, a ver. ¿Tres años? Largo de contar. Ahí, pare el motor del auto porque estoy manejando, estoy volviendo de trabajar. Sí, por favor, para. 3 años, Casi empecé con ustedes en el programa. Los empecé a escuchar a ustedes cuando me tenía estos encuentros con esta persona. Bien. Bueno, estamos los dos en la misma situación, separados, nos conocemos todos, conocemos a nuestros hijos, él conoce los míos, yo conozco los de él. ¿Hola? Sí. Ah, pero, ¿qué pasa? No terminamos de blanquear ninguno de los dos. Cuando yo estuve dispuesta y estuve bien y todo lo demás, iba para adelante y veía que era algo serio, él como que estaba en sintonía. Y ahora que él está dispuesto, que va para adelante, que quiere algo serio, yo estoy en otra sintonía. ¿En qué sintonía? No. 104.3. Okay. No sé, cortamos un mes y en ese mes yo estuve pensando muchas cosas y viendo que me sentía bien también estando sin él, entonces es como que ahora... Ya está haciendo el duelo. El que tenga tienda que la atienda, sino que la venda. Ay, sí. Ay, es tremendo. Porque es como que se fue y no te hizo falta. Exacto. ¡Uy, tremendo! Bueno, ya que alguien que le mande el mensajito al muchacho. Para mí tiene, de última vez, hacete un posteo final. Bueno, después de 3 años quiero blanquear que me separé. Hacete el mismo, en un mismo posteo. Hacete el mismo. Es que nunca blanqueé que estaba con Por eso, de última blanqueá que te estás separando. Sí. Después de 3 años, chicos, me olvidé avisarles acá. Estuve 3 años de novia, pero hoy corté. Un beso, chao. Lo que pasa es que lo que te pasó... Lo que te pasa es la clásica, ¿me entiendes? Ya estás en el lugar de gracias por el agua, pero ya no tengo sed. O sea, como yo te lo ofrecí hace un montón, yo estaba para blanquear, estaba para todo serio, y bueno, te hiciste loquito y ahora ya yo me bajé, ya yo hice mi duelo interno, ya yo te vi como algo más casual. Ay, escúchame. Así, que es como más algo más casual ahora, para mí. Claro. Bueno, igual eso pasa mucho. Cuando uno... Pasa mucho en las parejas eso, ¿eh? Uno está muy enganchado y después cuando te das cuenta que la otra persona se está alejando de vos, se engancha, es como, viste, no sé cómo explicarlo. Un tira y aflo. Sí, pero viste, a veces vos ves que el otro se está desenganchando y bueno, y ahí le pones un poco más de onda. Hay igual, tiempo. Pero eso, ese es el 2 más 2 de la relación tóxica. Toman. Ese es el 2 más 2 del vínculo que te termina haciendo daño. Doman, que ayer hizo 07, empezó un programa nuevo y le fue para el orto. Ay, no. Doman 2. Ah, metía la noticia del espectáculo. Pobre. Pero yo. Bueno, pero te decía, o sea, para mí esa es la fórmula de verdad de la relación tóxica, porque es como que se van haciendo doler por turno. Sí, es lo menos que yo quiero, porque claro. Bueno, él a mí me lastimó mucho. Ese tiempo que no nos vimos, yo me sentí muy mal, pero también me sentí bien, me sentí segura y dije, claro. Bueno, hasta acá llegué, porque eran muchas idas y venidas y vamos, vemos y todo lo demás. Y llegó a este punto que yo hasta lo bloqueé, no lo bloqueé, pero lo borré de todos lados y en ese mes no supe nada de él y de repente él aparece de vuelta y... Es como que no sé yo ahora si quiero o no quiero. Decile que sos torta. No. Para mí tenés que salir con cualquiera. Decile que sos torta. Me enamoré de una amiga del trabajo. Me enamoré de una mujer. Y ahí lo dejame. Me enamoré de una mujer y te dice, no, invítame. Invítame, no. No, lo primero es la sinceridad. Ya estamos grandes para mentir. Sí. Para mí... Es que yo fui clara ahora. Volvimos, pero él, todo esto, qué sé yo, que estoy del otro, pero yo le dije, yo no estoy en la misma sintonía ahora. Yo no siento lo mismo. Y no sé si voy a volver a sentir lo mismo. Bueno, él me dijo, bueno, vamos a ver, pensemos, veamos. Claro, mira. Pero es como que estoy que no. Mi consejo más sincero es que no pierdas tu tiempo, bebé. Sí, el tiempo pasa muy rápido. No pierdas tu tiempo. Yo creo o que preferible quedar como una loca, decirle, me enamoré de un primo. ¿Por qué? La verdad que estoy, me enganché de un primo, la verdad, me están pasando cosas. O algo. Estoy re loquis. Claro, la última queda como una loca y listo. Así no te hace tantas preguntas. No, bebé, no. Para mí va a ser muy... Tú elige la fórmula que más te guste. Ay, no doy buenos consejos, me doy cuenta. Son divertidos. Ah, bueno. Tengo dos. Tus consejos me encantan, Polly. Sí. Bueno, sí. Perdón. Sí. Bueno, porque para mí uno tiene que desviar la atención. Porque si no, uno. Porque vos le puedes producir dolor a la otra persona o le puedes producir algo un poco más grave, que es como una incertidumbre. Que es un trauma. Un trauma. Claro, para mí hay que ir por el trauma. Claro, está loca, empezó a salir el con trauma, el primo. Claro, el claro. Trauma, por lo menos es anécdota en el asado. Claro, le dejé otra cosa. Bueno, te queremos un besote y si avanza algo con tu primo, contanos. Vale. Un beso. Chao, un beso. Chao, un amor. Chao. Te queremos. Besos. La quiero igual, ella ya estaba haciendo el duelo. Ella ya salió de ahí. Por eso digo que no pierda el tiempo. Ella ya eso ya se acabó. Está saliendo con el primo flaco, ¿eh? Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de tu amor. Qué elegante eso. Qué temor es tu amor. Tu amor. Escucho esta canción y siento el olor a grasa y alcohol que hay en el piso acá de Palermo. Siento que estoy pasando por la puerta de un boliche en Niceto Vega. Quiero armar una fiesta. ¿Qué? Como la que a mí me gustaría ir. Siento que no hay. ¿Cómo sale la fiesta? ¿Temprano? 2 de la tarde. Temprano no. Órale, empieza a las 6. Sí. 6 de la tarde empieza. A las 6 de la tarde llegas... Bailas reggaetón un toque. Sí. Panchos. Cumpleaños infantil. Y si a los nenes le ponen reggaetón. Después bailas otra tanda. Claro. Y después cae Fare. ¿Fare Pinza? Claro. ¡Ay, amigos! Acaba de llegar Fare Pinza y Bermú, que están en Paraguay, sí. 3882. Esto es Esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinzas? Porque la masa se hace con una mezcla de 3 harinas, trigo, arroz y maíz. Y además, prefermento, viga y masa madre. Y además, fermentación lenta en cámara de frío. Mira lo que sumamos sea. Eso más otros procesos y materia prima de excelente calidad. Y termina en el resultado de una masa súper aireada, hiper digerible y liviana, con unos toppings increíbles. Y atención, que si pasan por Fare, hay 2x1 en Capotonic, un trago con Amaro del Capo, un licor fino de hierbas elaborado en Calabria. ¿Qué esperás? Te esperamos. Reservas y pedidos, ¿dónde? Al 11 70 97 38 82. Esto es Fare Pinza, P-I-N-S-A. Esto está en Paraguay, 3882. Alto lugar. Aparte, no solamente están las pizzas, están las pinzas, sino que también tenés las que son, las que vienen varias, que son las que estas. Tenés vos, ¿no? Sí, claro. No, espectacular. Las teglias, que tienen la chipola, mortadela, jamón y morrones. Qué rico, chicha gracias, seca, Fare. Ponceto y próbola y la andina, que es la que tiene papo. 21-21, chicos. 21-21. Ay, hoy lo hacemos bien. Oh. Hoy vamos a respirar profundo. Vas a relajar los hombros. Estuve a punto de mandar a la mierda a todo el mundo hoy durante todo el programa. No, a la calmadito. Gente no. A los no, de acá. No, calmadito. Vas a relajarte. El lunes le voy a poner una bomba. Vas a relajarte. Cálmate. Que yo también me. Respira profundo. No. Ay, Dios mío, donde quiera que estés. Como el de Lobo Eugenio que gritó bomba antes de subirse al avión, un boludo. Hay que pedir un deseo. Calma, quietud, templanza. Mi deseo es que la gente hable. Sabiduría. Para enfrentar bomba. Los conflictos. Cualquier conflicto que tengas en tu vida, que lo puedas enfrentar con calma, con templanza y con sabiduría. Bueno, Diego, calma un toque, amigo, ni que estuviese jugando contra Walter. Ah, bueno. Tiene que ver. ¿Qué? Hasta las 10, esto es Olvídate de todo el mundo. No, concha. Más canciones. Uy, temazo. Esto es Lenny Kravitz, esto es Mr. Cab Driver en Urbana Play. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver. Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. the cab driver don't like the way I look. He don't like dreads, he thinks we're all crooks. Mr. Cab driver reads too many storybooks. Mr. Cab driver, pass me up with eyes of fire. The cab driver thinks we're all 165ers. Mr. Cab driver, fuck you, I'm a survivor. El hombre con el pupo más extraño, pero lo amamos igual. Él es Lenny Kravitz. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ayer justo vi un videoclip de él. Tiene un pupo precioso. Él tiene un cuerpazo. Tiene un lomazo. Claro, amigos. Los domingos tienen dueño en Hierro Bodegón con el nuevo menú Tutti, un plan full parrilla para disfrutar en familia o con amigos. Incluye vermut de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia, achuras, carnes con guarnición, postre y media botella de vino por persona. Todo por solo 50 mil pesos de 12 a 17 horas en Fitzroy 1722. Esto es Palermo. Reservas al 11-2501-9277. El lugar, amigos, está increíble. Lo amamos. La ambientación, la música. Lleves a quien lleves, vas a quedar increíble. Y para vos, digo, te vas a ir con una re contento. Así que vayan. @hierrobodegón en Instagram para que puedan conocer qué tal el espacio. Pero vayan. No se van a arrepentir. @hierrobodegón. Los amamos, gracias. Podríamos ir dentro de poquito, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy. Martes que viene o el otro. Recontra estoy. Podríamos hablar, ¿no? Bueno, en instantes tenemos un juegazo que es el... ¡Yo bingo aquí! ¡Qué juegazo! Tenemos dos cartones de... ¡No! Tenemos dos cartones de bingo. Teníamos dos cartones de bingo porque Dieguito... Chicos, acabó con su cartón. Estaba un poco nervioso, ahora estoy recaliente por otra cosa y me empecé a romper los papeles y rompiste el juego que tenemos que hacer ahora. No, qué boludo que soy. Vas a romper el cartón. Qué boludo que soy. Bueno, en instantes jugamos al show bingo aquí. Está bueno porque Ani tiene un cartón, yo tengo otro y la verdad es que tengo que hacer cartón lleno. Cada uno tiene diferentes situaciones de la vida cotidiana. Exactamente. Así que en breve vas a llamar porque una de estas situaciones te pasó en los últimos 7 días. Obvio. Vamos a ver si vos llegás a completar las diferentes situaciones o yo. Vamos a ver quién gana. Para igual, mí hoy gano yo. Igual solo yo tengo cartón, así que no sé. Bueno, ahora me están imprimiendo el otro de nuevo. En instantes, amigos. 4775-6688. Vos jugás y te podés ganar kilos de helado, entras para el cine para que vayas a ver a Michael. Espectacular. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos.

Yo estoy buscando a alguien que haya tenido una hija, mujer. La gente decía, bueno, tiene hijos ahora, ay, está no, re difícil. Claro que sí, tienen menos, pero sí tienen. Estamos buscando a alguien que haya tenido una hija, mujer en los últimos 7 días. Yo estoy buscando a alguien que haya tenido un nieto varón. 4. Un nieto varón. 775-6688. Nieto varón. Yo estoy buscando a alguien que haya tenido una hija, mujer. Nieto varón. Nieto. Claro. Yo estoy buscando una hija. 4775-6688. Te atiende Malena, llámanos, dale que no puede quedar vacante. Es ahora, 4775-6688. Alguien que haya tenido en los últimos 7 días un nieto varón. La gente no tiene hijos, chicos. Esto ay, es muy difícil. No, chicos. No, si el otro día hablamos con una partera y nos dijo que por semana. 6 por semana. 6 pibes por semana. Locura. Y locura antes total. Nacían, no sé cuánto, 300. 10 por día. 300 en una semana, no sé cuánto había dicho la otra 10 vez. 10 por día, ¿no había dicho? No, más. Dijo que nacían. ¿No has hecho 10 por día? No recuerdo. ¿Y ahora 6 por semana? Ah, sí. Me parece que era así. Tremenda la diferencia. Abismal. Tremendo. Alguien que haya tenido una hija mujer esta semana. Alguien que haya tenido un nieto varón. Ay, puede no llamar, ser. Para mí no nos va a llamar nadie, ¿eh? Hola. No, mis sobrinitos nacieron hace un mes ya, así que no cuentan. Y los dos son varones. No, no. No, no, no. ¿No llama a nadie, vale? Ay, chicos. Llamó a alguien y cortó. No, es que es muy difícil, no hay pibes. ¡Qué loco, chicos! ¿Llama o no el teléfono? ¿Llama? Parece que está hablando alguien ahí con... Uy, no sé. Está raro, ¿eh? Ay, a ver. Está raro, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Todos bien? No, vos estás grabada, no nos jodas. No, para mí... ¡Ay! Claro. Suena el teléfono, tengo ¡hola! Miedo. ¡Hola! ¡Hola, Andrés! ¡Hola, Andrés! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Todo bien y tú? Muy bien, lo estoy llamando desde la habitación de la clínica porque acabo de tener una nena. ¡No, Andrés! ¡Igual buenísimo! ¡No! ¡Te felicito! A mí, que gané un punto. ¡Felicitaciones! ¡Andrés, que acaba de ser papá! Hola. Sí. Me puse re contenta. Oh, ¿y cómo, bueno, cómo está tu mujer? Bien, bueno, fue por parto por cesárea, así que estaba adolorida. Pero súper contentos ambos. Oh, ¿cómo ay, se llama? Bueno. ¿Con cuántos kilos? Amanda. Amanda, qué lindo. La yerba. Sí. Oh. Ay. Y 2 kilos 840 gramos. No es muy pesada, pero... Chiquita, bebé. Bueno, pero nació sana, sana y bien. Sí, por suerte, gracias a Dios, muy sana y muy tranquila. Bueno, ahora está alimentándose un poco. Ay, no, Andrés, qué emoción. Qué locura, pará, ¿te fue a visitar la familia o todavía nadie? Que no te vaya recién, a visitar nadie. Recién estoy en la habitación de la clínica viéndolos, prendí el televisor y estaban preguntando por eso y le digo a mi esposa, bueno, ¿y si llamo? Y sí, amigo. ¿Si llamo? Esto queda para siempre, tenés que guardar este momento 21:35. Escúchame, este es el primer archivo que le vas a dejar a tu hija. ¿No le quieres decir algo para mostrárselo cuando entienda? Sí, bueno, Amanda, para que sepas... que tu mamá y yo te amamos mucho, Reina y yo te amamos mucho y bueno, estamos muy contentos de que hayas venido hoy y que te esperábamos con ansia desde hace mucho tiempo. ¡Ay, Andrés! ¡Felicidades! Me puse re contenta. ¡Qué lindo momento! ¿Dijiste que tu esposa, tu mujer, se llama Reina? Se llama Reina, sí. Bueno, yo le quiero mandar un beso inmenso a Reina, mi cielo, felicidades por esa beba. Claro. Y que te recuperes pronto y que te recuperes bien. Vamos, Reina, bueno, vamos, Amanda. ¿Te escuchó? Lo que pasa es que no puede hablar hasta mañana. Que no tarde. Hable, que no. No hable porque se llena de gases y eso después duele mucho. Hola. Correcto. Bueno, besos a esa familia tan bonita. Tremendo. Escúchame, amigo. ¿Reina es venezolana o es argentina? Ambos somos venezolanos, sí. Ah, muy bien, hermoso. Entonces tienen a su argentinita. Me encanta. Sí. Hermoso. Qué lindo. Felicitaciones. Muchas gracias. Besos. Reina. Amanda. Y vos también, amigo. Y Andrés, qué lindo, punto para mí. Estoy muy feliz porque, ay, además bueno, que no sea Amanda. Claro. No me importa que sea punto para ti, me puse recontenta igual. Punto para 10. Punto para 10. Vamos, el horno no está para bollos. Quiero ganar yo. Atención, si no, te comés este también. ¿Qué tenía que ver? Comés vos también el quilombo. ¿Escuchá? Yo que tengo la culpa. Y bueno, esto es así. Solidarios, no, todos solidarios. Somos todos muy solidarios hoy. Bueno, atención. Estoy buscando a alguien. Ay, esto es una porno. Este también es. Estoy buscando. Ay, yo para mí esto ya no se hace más. Estoy buscando Vos que estás ahí, yo sé que vas a aparecer, llámame. Alguien que haya hecho una manualidad con fideos secos. Un asco. No, pará. Unos gorgojos en el coso de geografía te aparecen. Escucha el mío. ¿Qué? Alguien que le haya vendido algo al chatarrero. Alguien que le haya vendido algo al... ¿A qué? ¿Qué? ¿Muebles viejos? Compro lavarropa, lavarropa. Compro lavaleta que quedó vieja. Compro nevera, compro heladera. Compro cocina, compro heladera. 47756688. Yo estoy buscando a alguien que haya hecho una manualidad con fideos secos. Alguien que le haya vendido algo al chatarrero. Yo una vez usé un fideo, como no tenía filtro, usé un fideito. ¿Qué? ¿Sabes cómo queda? Chuto, no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás viendo? No, ¿que no soy yo? Bueno, ayer dijiste una barbaridad. Con un tirabuzón. Divino. 47756688. No, ¿cómo se llama el que es así, Walter? Porque tornillito. Walter. Tirabuzón, está bien. Tornillito. No, tornillito le dicen ustedes. Ajá. Ay, de tierno. Yo estoy buscando a alguien que haya hecho una manualidad con fideo seco. ¿Te tocó hacer algo de tus hijos este fin de semana? ¿Hacen los chicos ese tipo de cosas? ¿Son no, para el colegio? Lo hacen los padres. Claro, pero o sea, ¿se los piden a los chicos en este momento de la vida? Y siempre. Pero con nosotros, re. Los maestros te cagan los fines de semana largos, ¿sabes cómo te cagan la vida los maestros? Hay teléfono. Uy, ¿para quién será el punto? Estaba vendiendo la heladera, te compré la heladera. ¿Quién está del otro lado? ¿Federico? Federico. Hola, buenas, Fede. ¿Todo bien? Bien, mi amor. Federico. ¿Cómo estás, Federico? Mira, muy bien. Vendí prácticamente mi vida en 3 años al chatarrero. ¿Cuándo? Hace prácticamente 1 año y medio. No, Federico, perdiste. No, Federico, esta semana. Era en los últimos 7 días. Resumidamente. Ah, ¿esta semana era? Sí. Sí, ah, no, bueno, no importa. Perdón, muchacho. Eso, echame el cuento ahora. Contame igual. Lo voy a contar, ok. 40, dale. Resumidamente, yo estudié en Barcelona, vivía en una residencia de estudiantes. Me tenía que ir. El dueño de la residencia me odiaba. Me odiaba más no poder, me hizo la vida imposible, no me devolvió el depósito. No. Yo dejé la habitación impecable. ¿Entendés? El gasto que tenía era un gasto de 3 años. Ay. ¿Entendés? El desgaste de las cortinas, no sé qué. ¿Qué esperás? Claro. No es una cápsula del tiempo. Yo tenía un vuelo y las cosas se hacen que se dejen en la cocina para los nuevos estudiantes que llegan, las habitaciones, comida, muebles, okay, etcétera. Ese día, casualmente, que yo bajo toda la cocina, ahora les voy a mandar la foto, me manda un mensaje. Hola, Federico, ¿cómo estás? Te habla Borja, que Borja te manda un saludo. No voy a insultar porque estoy en radio. Muy bien. No se puede dejar las cosas en la cocina a partir de hoy. No. Porque el orden, no sé qué, yo tenía... aceite, muebles, ropa. ¡Ay, todo! Lo que te imagines. ¡Ay! Tenía. ¿Y qué hiciste? ¿Saliste y se lo vendiste al chatarrero? Yo, en Barcelona están permitidos los chatarreros. Voy al chatarrero de la esquina, le digo, muchachos, 1, 2, 6, 7, los meto a la residencia con sus carritos de basura, no sé qué. Arden todo lo que hay acá en la cocina, llévenselo. No lo quiero más. ¡No! Me vendí toda mi vida... mis 3 años. Ay, al chatarrero por 10, 15 euros. No. ¿Y cuánto habías invertido en todo eso? Un montón de dinero. No tengo ni la más pálida idea. Ni querés saber. Que son cosas que me regalaron, cosas que compré, de todo. ¿Entendés? Había desde un paquete de video hasta remeras nuevas sin uso. Ay, no, una lástima todo, no. Encima es una lástima lo que nos estás contando y una lástima que Ani no tenga el punto. Te mandamos el abrazo más grande. Ahora les voy a mandar la foto si les da curiosidad. Manda. Somos re chumas, manda. Siempre manden foto. Ah, nos encanta cuando los oyentes se copan y nos mandan foto y video de lo que nos están contando. Sí. Es lo mejor. Beso. Te queremos. Bueno, lástima. No tenés este punto para vos, Ani. Ay, no, malísimo. Qué triste la vida, ¿no? Me molesta. ¿Está triste? Está muy triste. Bueno, vamos con la siguiente. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Y un punto yo o cero? Vamos con, vamos con la tercera ahora. Tal cual. Ok, vamos con la tercera. No abandones el barco, Nadis Castro. No. Hoy que estoy ganando, mirá cómo me pongo yo del otro lado. Mira, abandono el barco. Alguien que haya empezado clases de saxofón. Alguien que haya empezado clases de saxofón. Yo estoy buscando a alguien que haya esta semana, en los últimos 7 días, no antes, no después, no nunca nada. Alguien que haya terminado de pintar un cuadro. Alguien que haya empezado clases de saxofón. Alguien que haya terminado de pintar un cuadro, yo. Ay, y con esta canción puedes terminar un cuadro y puedes tocarla con el saxo. Claro, empezaste clase de saxo, sabemos que es súper sexy. En los últimos 7 días, bebé. Empezaste la clase de saxo en los últimos 7 días. 4775-6688. Ese tipo, el Sega de el 8 bits. Me imagino a Mario re sensual. Luigi, vení. Claro. Comamos pasta. No, 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya terminado de pintar un cuadro. Ay, chicos, es espectacular. ¿Qué es esta falopa? Está con el Sega, Walter. Se compró el Sega en la plaza del Parque Rivadavia, al fin de boludo. Me encanta, chicos. Cómo me gustaba el... Yo tenía en el Family Game la pistolita y le disparaba a los patos. Family Game. Family Game. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie estuvo en clase de saxo? Y no, ¿quién va a pintar un cuadro? La gente ya no... Pero el saxo es re sensual. Sí, pero la gente no... Aprendan a tocar el saxo. Para mí esta hora la gente que nos escucha no hace estas cosas. No tiene tiempo libre. No tiene tiempo libre. Sí. Se la pasan laburando todo el día lo que nos escuchan esta hora. Es verdad, tienes toda la razón. Sí. Si yo pregunto, ¿esta semana estuviste más de 8 horas arriba del auto? ¿Sabes cómo nos llaman todo? Sí. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, capaz que puede tocar saxo en el Udify, es verdad, puede ser. Queda vacante. No, queda vacante, tremendo, amigo. Sé cómo está esta noche. Y un punto he sacado. No. Malísimo. ¿Vamos con la que viene? Sí. Impresionante que nos haya quedado. Nunca nos había pasado, una vez. Creo que una sola. Tremendo. Histórico y de altísimo impacto. Bueno, atención. Se viene la que viene. Ay, alguien que haya dicho algo en chino. De repente aprendiste para tu primera. Te levantaste con el dio cruzado hoy. ¿Cómo te va a decir? Para. Pero tan difícil. ¿Qué hace el juego? No, pero tan difícil. Tan difícil. Para. Dijo, yo estoy buscando. Hoy así el mal era en la computadora. Hoy no va a ganar. No, hoy no va a ganar. Yo estoy buscando a alguien que haya cantado. Es que estas son todas muy, muy malenas. Alguien que haya cantado el feliz cumpleaños en inglés. Ah, esa puede ser. Alguien. Happy birthday, Mr. President. Alguien que haya dicho algo. En inglés. En chino, chicos. En chino. Dijiste una palabra en chino. ¿Le preguntaste al chino de tu esquina? Capaz que no. ¿Cómo se decía alguna cosa, alguna palabra? Capaz que no se escucha un chino. Duolingo, quizás. Dualipa. Sí. Claro. Alguien que haya cantado el feliz cumpleaños en inglés. Chino mandarín. Es más, si lo dijiste. El chino darín. No, chino mandarín. Me dices aquí. Que nos digan. Bueno, yo estoy buscando a alguien que haya cantado el feliz cumpleaños en inglés esta semana. Pérsiale. Estoy malísimo. ¿Vos qué estás buscando? Yo estoy buscando a alguien que haya dicho algo en chino. ¿Nos llamará alguien? No lo puedo creer. Impresionante, 4775-6688. Creo que están sonando los teléfonos. A ver, hola. Hola. Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Francisco. ¿Tienes una pinta de que te gusta el chino mandarín? Para mí cantaste cumpleaños en inglés. Literalmente hablé en chino mandarín. China. A ver, habla ahora. Mañana no, lo mandé por escrito. Esta mañana porque yo compro en China y se lo mandé al proveedor mío por WhatsApp. Ani, no habló, escribió. Pero no dice hablar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice el tuyo? Alguien que haya dicho algo en chino. Lo dijo. Le mandé la dirección del depósito en China. Lo dijo de manera escrita. A mí no me venga, ese punto es mío. Tengo evidencia en WhatsApp. Te quiero, bebé. Me acabas de dar mi primer punto de la noche. Hojaldre con lo que haces, Walter. Te mando un beso, mi amor. Un beso. Chao, mi cielo. O'Higgins. No estoy de acuerdo. ¿Qué me importa? Ya te dije, el horno no está para vos. Yo, 1-1, ¿vamos? ¿Quién me amenazó? Era hablado, Ani. El siguiente define. Delfine. Dios mío. Bueno, llámenme 4775-6688. El cortisol, boludo, en este programa se me dispara. Yo estoy buscando a alguien. ¿Por qué me pone un delfín? Porque yo dije delfine. Ah. Chico, son boludo. Está re loco. Yo estoy buscando a alguien que haya besado a un amigo o una amiga en la boca. ¿Te confundí panda esta semana? Alguien que haya prestado más de 500 mil pesos. Le prestaste 500 mil pesos a alguien que necesitaba para pagar el depósito del departamento. Para pagar la tarjeta de crédito, tu amigo estaba hasta acá y no podía más. Para pagar un préstamo. Oh, de que sale 500 luz. Tal 4, cual. 7, 7, 5, pesos. 6, 6, 8, 8. Estoy buscando a alguien que haya besado a un amigo en la boca o una amiga esta semana. ¿Qué diste ese pasito? Y capaz te confundí, no sabemos si está bien, si está mal, pero... No, sí, sí que eché el cuento. Pero alguien que haya prestado más de 500 mil pesos. Para mí no va a llamar. Eres gente la persona generosa de tu grupo. No va a llamar a nadie porque si no vamos a pedir plata a nosotros también. Tu hermano necesitaba pagar una deuda y a tu hermano le prestas plata. Obvio que le prestas plata a tu hermano. Vérsiale. Estoy en silencio porque estoy con miedo. Porque si pierde me deja hoy. No, 4775. Para, si pierdo, mañana viene Marina Moroni, ¿eh? 4775-6688. No, tengo miedo. Yo estoy buscando a alguien que haya besado a un amigo, a una amiga en la boca. ¿Y si ganas? Me voy. No, por... Y viene Marina Moroni. Hola, Martín. Ay, Martín. Martín. Hola, Martín, ¿cómo Martín estás? Martín es Martín. ¿Cómo andan, chicos? Preocupados. Llegando a mi casa. ¿Qué te pasó? Presté plata. Presté, claro, gordito. ¿Cuánto prestaste y a quién? Mamá. A mi padre. Muy bien, hay que prestarle la plata al padre. ¿Cuánto le prestaste? 500 mil pesos. Un éxito, gordito. ¿Cuándo se lo prestaste? Hoy, transferí. A la mañana. Aplauden. Me parece una maravilla absoluta que seas un buen hijo. Yo estoy mandando la denuncia a Arca. Estés por... a disposición de, malversación de tus fondos. Padres. ¿Dónde se... está facturado eso, papito? ¿A qué cuento lo mandaste? No, pará. ¿Qué clave fiscal tenés? ¿Le puede prestar plata a su papá? No. Pero sí. él siempre hizo por mí, ahora ahora toca devolver, ¿o no? Capo, Martín. Capo total. Bueno, mi amor, te quiero mucho. Te mando un beso gigante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace? Me monta, se acaba de subir a Anaís Castro. Me acaba de frotar. Me frotó el pesebre. No, mentira, mi pesebre está muy lejos. Ah, bueno, ganaste, felicitaciones. ¡Gané! Felicitaciones, te lo mereces. Bueno, no sé qué canción viene porque rompí las hojas de la bronca que tengo. Esto es Olivia Dean. Esto es Man. Temazo. Ainer. Like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slop right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, need, need. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Be the man, man, man, man, man. I'd like to think you feel the same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the time. pero Anaís, ¿no habías dicho alguien que haya prestado más de 500 mil pesos? 500 mil pesos no entra, tiene que ser 500 mil uno, quizá. ¡Toma! Me parece que no, que el punto tiene que ser para Diego. ¿Qué es esto? Aparte ya me habías cagado con la anterior, Ani. Claro que no. Sí, porque alguien que haya hablado, haya dicho, no sé qué era. No, Ani es muy... ¿Cómo me van a hacer esto? Ani te cambia las reglas, Ani te cambia mucho las reglas en el juego, en el transcurso del juego. ¿Ya nos dimos cuenta cómo es? Chocobo, no, claro, no juego ni no a la casita robada. ¿Sabes con quién me gusta jugar a la casita robada? ¿Con quién? No, era un chiste político, no lo voy a decir. Ah, no, no. No, no, no, no, no, no se habla de política. No, no hacemos eso. 4775-6688-1168-61-1043. La casita pintada. No, pará. A ver, hola. Persia, ¿qué es esto? ¿No hay mensajes? No, no hay mensajes más. ¿No hay más mensajes defendiéndome? No. No hay más. No, no, perdiste. Persia, de vale. En el control central estuvo el Tano. En el Switcher Master estuvo Matías Errico. Errico. Rico. En la dirección estuvo Juanma Costa Herrera. En la iluminación estuvo Fede D'Agostino. En el graf estuvo Emma Soto. En la robótica estuvo Mágico Maresca. Y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre, que hoy nos pegó un susto. Empezó a caminar por acá atrás. ¡Qué cagazo! Sí, con un hoodie. Con un hoodie. Sí. Se ríe, ¿eh? Con un hoodie. La producción de este programa, Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales. Emi Guarino en la técnica. ¿Y sabes qué más puedes hacer? ¿Quién? Puedes ir a este lugar hermoso, precioso, que siempre nos acompaña, a comprarte un heladito, un café, claro, de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. A Volta, el helado argentino. Claro que sí, los amamos. Pero una Volta por Volta. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Gracias por la paciencia. Hasta las 10. Esto fue... Olvídate de todo. Chao. Hasta mañana. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, previa subvención menores de 18 años. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Turismo City, paga menos por viajar. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Buenos para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Sofía y estar esperando hace 4 años ser adoptada. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conocé más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. Abrí tu cafetería con Modo Barista. Te ayudamos a hacer la realidad. Somos tu aliado en el mundo del café. Tostamos café de especialidad, asesoramos durante todo tu proyecto y capacitamos a tu personal. Conocé nuestra propuesta. www.modobarista.com. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C.